¿Ah? Pero escuchémosla. A ver. ¿Qué fue lo que dijo Jacqueline Farnes Albergue? No. Julio Zameta es una gran persona. Es una persona que tiene recién 30 años. Es una persona que además es inteligente, que viene de la. Que es clase media pura. Ah, ¿qué es clase media? Y uno se pregunta, clase media pura. ¿Qué es clase media pura? Estuvimos hablando durante. Esto a propósito de que hay algunas que han estudiado. Claro, y me parece que hace no más de 2 meses estuvimos hablando precisamente con los comillas, expertos en. Y costaba muchísimo determinar, acotar el término clase media. Creo que fue a propósito del programa Clase Media Protegida, ¿puede decir? Sí. Sí. Eran expertos que habían analizado, estudiado, porque claro, falta una definición de qué es clase media en nuestro país. Por lo tanto, clase media pura es, o sea, ¿qué es? Sería la pregunta. Claro, porque uno se pregunta, claro, tiene que ver con el nivel de ingreso, con el patrimonio que se tenga, con el nivel de estudios, con la comuna donde viva. O con el bicicleteo. El bicicleteo, las deudas. Deber hecho factura. Claro. No pago, no se referiría a eso, ¿no? Es que ahora ¿sí? Además agregó la palabra pura. Entonces, pura. ¿Qué es clase media pura? Se lo preguntamos a ustedes. Ustedes saben, 800-810-810, envíenos sus mensajes de audio para que entendamos, que juntos podamos llegar a la definición de lo que es la clase media pura en Chile. A ver, hay nociones de clase media alta, clase media baja, clase media media. Claro. Clase media media. ¿Usted ha escuchado esa? Clase media media. Claro. ¿La sal pura? Esta parte no la entendí. Llegó un auditor y dice, ¿cómo la sal pura? Dice, no, pues que no es lo mismo. Ya, 800-810-810. Mira, ahí, ¿qué será? A ver. Es que a propósito de otros dichos de la senadora, hay un auditor que nos dice, auditora, nos dice la clase media pura, según la senadora, correspondería a los patipelados. Claro, los patipelados, los que tienen apellidos comunes. Los González, los Álvarez, los Escobar. Los Escobar, claro. ¿Qué fue lo que dijo ella? Que era más difícil para los hijos con apellidos no comunes, sino. Eso a propósito de del ex subsecretario Salaverri. Sí, sí. Salaverri, decía, bueno, es dura la vida para los hijos de papás, mamás que no tienen apellidos comunes, me refiero con esto, a los claro. González, había tres apellidos que nombró especialmente, los apellidos comunes. Ahí debe estar, por ahí debe ir la. Que sea la clase media, pura, tienes que tener algún apellido. Sí, común. Mira, hay un audit como González. Venegas, Ramírez. Álvarez. Mardone. Albornoz. Pérez. No, tú tenés buen apellido, Seba, sabés que salvaste. Fue el único que quedó fuera. Estamos mencionando a quienes hacemos el expreso vivo. Otro auditor nos dice, claro, entonces yo sería clase ultra pobre pura. ¿Por qué? Porque para agregar. Ah, con todos estos elementos, claro. Sí, pues. Clase ultra. Entonces ya, la pregunta está hecha, entonces, ¿qué es la clase media pura deuda, nos dicen? Es pura deuda. Patipelado. Oye, hay muchos patipelados que están recordando los patipelados. ¿Clase media pura? ¿Qué será? Pura de alma, nos dice un auditor. Sí, puede que ya se haya podido referir a la clase media pura de alma. En el caso, pues, estaba defendiendo al ministro Isamit, ¿no es cierto? Claro, haciendo. Claro, decía que era inteligente, que era buena persona, que era joven, 30 años y de clase media pura. Nos están llegando muchísimos mensajes, se los agradecemos. Ahí justamente el Seba Valle va a estar dando cuenta de los mensajes para que podamos escucharlos en algún ratito más. Pero sigan enviándonos, usted sabe, 800-810-810, mensaje de audio, ojalá. ¿Es Valle? ¿Seba, sí? Ah, no, entonces clase media pura. No, no. ¿Valle? Sí. Si no, te salvaste, no, clase media pura. No, no, no, del Valle, ahí te creo. Oye, nos escribe otro auditor, nos dice, está claro, la clase media pura es la que vive a puras deudas. Ahí está, la clase media pura es la que vive a puras deudas. Puede ser también, porque es una característica de miles y millones de chilenos que, claro, que la bicicleta, que se tienen que endeudar para pagar deuda, paga deuda con deuda. ¿Cuánta gente no hemos hablado acá que tiene que pagar hasta el supermercado en cuota? Paga deuda con deuda. Deuda con deuda, los créditos, en fin. Desiguales les llegó a todos, ¿se acuerda? Cuando hablamos, Marcelino, que usted está observando atentamente. Estamos todos escuchando atentamente todo, ¿sí? Eso es bueno. Desiguales es un informe del PNUD de hace un año o dos años atrás. No se llama estudio para... hablaba de la desigualdad. Para una discusión sobre la desigualdad en Chile. No. Esto se llama desiguales. No era, ¿hay desigualdad en Chile? No, el estudio de la PNUD se llamaba desiguales. Y hablábamos mucho de estos temas que están apareciendo aquí en el fondo de los comentarios que nos llegan al 800-810-810 a propósito de la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué es clase media pura en Chile? Otro auditor nos dice, la clase media pura es la que paga todo y no recibe ningún beneficio, subsidio, ni un pituto, nada. La clase media apurada, dice uno. Y han llegado muchos audios. El Seba Valle, no del Valle, el Seba Valle está trabajando muchísimo, muy rápido, muy eficiente. Es bueno, muy buena persona, sea. Joven también. Es que es puro. Es puro. Escuchemos. Vivo. Buenos días. Buenos días. Yo lamentablemente soy de clase media impura. Álvaro, clase media pura. ¿Ya? Para la senadora debe ser de ver 8 facturas y ser homofóbico. Hola, buen día. La clase media pura es una nueva clase media que han creado todos los políticos de este país. Es la clase media que tiene puras deudas. ¿Qué? Hablando del tema de las deudas. Oye, no es menor, de verdad. O sea, ahora... Claro, estamos haciendo una pregunta, es evidente que es con su qué, ¿no es cierto? Que está abriendo la puerta para algunas respuestas que estamos escuchando y leyendo también. Pero en esta ronda, a propósito de la comprensión que nos exigió en su minuto este programa de la clase media protegida, nosotros citamos a unos expertos y el problema con definir precisamente el objeto del beneficiado o los beneficiados era muy difícil, era todo un desafío. La dificultad para entender, bueno, en este programa que se llama Clase Media Protegida, ¿cuál es? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quién es este beneficiario? ¿Cómo lo acota usted? ¿Cómo lo define? Y sigue siendo muy difícil. Claro, porque lo hemos comentado muchas veces. Por ejemplo, una familia que tiene un ingreso de un millón de pesos, por ejemplo, que no es un sueldo malo. ¿Pero qué pasa si tiene dos hijos en la universidad? Ahí ya es reguleque. No, ahí no, o sea, no le alcanza para nada, porque tampoco puede optar a beneficio. Sí. ¿Qué pasa? Ya, eso por ingreso. ¿Qué pasa si se analiza la clase media desde el lugar donde vive? Tampoco a mi juicio corresponde. ¿Cuántas veces hemos hablado de los adultos mayores que están viviendo en ciertos sectores, pero la pensión no les alcanza y tampoco se pueden ir a vivir a otros sectores, a otras comunas? Alguna manifestante también lo expresaba con mucha claridad en un cartel de esto que hay cada cartel de ojalá que pueda sobrevivir esto en algún tipo de testimonio gráfico, algún libro, sí. Algo. La cantidad de carteles que han salido a la calle con ya, demasiado pobre para la casa propia, demasiado rica para el servio, demasiado pobre para la casa propia, demasiado rica para el servio. O sea, ahí parece que también hay una pista sobre qué hablamos cuando hablamos de clase media. ¿Y en Curacaví? ¿Quién está en Curacaví, Loreto? El alcalde de Curacaví ya está en línea con nosotros. Me imagino. Para hablar justamente... Ha estado en el estudio, pero está ahí. Juan Pablo Barro ya está en línea con nosotros. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, alcalde. Sí, queríamos preguntarle, bueno, cómo está la situación ahora y también de lo que nos va dejando o lo que estamos viendo con este movimiento, con estas movilizaciones. ¿Cuáles son las demandas también allá en Curacaví? A ver, efectivamente acá también hemos tenido movilizaciones, hemos tenido manifestaciones en las calles, adhiriendo a todas las demandas que hay a nivel nacional. Obviamente también como comuna de Curacaví, como comuna rural, también tenemos algunas situaciones que muchas veces en las grandes ciudades no se ven, pero que son demandas también que finalmente terminan afectando la calidad de vida de los vecinos de las comunas rurales y que se han visibilizado también a través de estos movimientos. En general, hemos tenido manifestaciones de forma pacífica, familiares, que creo que eso también es muy muy valorable, pero también lamentablemente hemos tenido algunas situaciones de vandalismo que han afectado a la comuna. ¿Qué tipo de situaciones? Entendemos, ¿hay una situación con un banco ahí, alcalde? Sí, ayer en antes de ayer en la noche, un grupo de personas quemaron un... Nosotros aquí en Curacaí teníamos dos sucursales, teníamos una sucursal del Banco Estado, una sucursal del Banco de Chile, y la sucursal del Banco de Chile, que está en plena plaza principal de la comuna, que es donde se han concentrado las manifestaciones, hace algunos días fue saqueado. Y anteayer en la noche, lamentablemente, también fue incendiada esa sucursal. Así que también una situación que nos tiene bastante preocupados, porque hay que entender de que no solamente esto es un tema respecto al banco, sino que también afecta a las personas que trabajan ahí, afecta a las personas que hacen sus trámites ahí, personas que cobran su pensión, que cobran su sueldo, que hacen sus trámites en el banco y que hoy día, lamentablemente, tienen que trasladarse hacia otras comunas para poder acceder a todos estos servicios. Juan Pablo, antes del 18 de este mes de octubre, quedan dos días, se acabó el mes de octubre, estábamos hablando acerca de la situación de sequía que estaba afectando la zona. ¿Cómo lo han hecho los vecinos y vecinas del sector también para apañar ya con estos grados de dificultad adicional que se suman? Bueno, obviamente esto lo hace más complejo. Nosotros como municipalidad, nuestra principal preocupación ha sido mantener funcionando justamente los servicios que se prestan para que se mantenga, para que la comuna siga funcionando a pesar de movilizaciones y todo lo que hemos visto. Y justamente uno de los temas críticos para nosotros ha sido el poder mantener el reparto de agua a las familias, que hoy día tenemos más de 600 familias que se les entrega agua a través de camiones aljibe. Y hemos tenido algunas situaciones, incluso hemos tenido que estar con funcionarios resguardando el edificio municipal y los lugares donde tenemos los vehículos, porque también lamentablemente hay personas que han tratado de ingresar en la noche, porque esas son herramientas que son fundamentales para poder dar algo que es tan básico como es el agua, sí, a las familias. ¿Se visualiza la sequía como parte del mismo problema? Se ha visualizado algunos temas, por ejemplo, respecto del uso del agua del estero que cruza Curacaví, que bueno, este año lamentablemente no ocurrió porque no llovió, pero también ahí hay algunas denuncias de mal uso del agua o de retención de agua en algunos sectores que no son de la comuna, que son de comunas vecinas, así que también ahí, bueno, se tendrá que investigar por parte de la autoridad competente, en este caso que sería la Dirección General de Aguas, respecto de si es que el agua efectivamente se está utilizando bien o hay alguien que está haciendo un aprovechamiento que no corresponde. ¿Han tenido algún tipo de conversación del tipo de cabildos, como los que se han registrado en algunas otras comunas también, de cabildos, de conversación con los vecinos y vecinas, Juan Pablo? Sí, el día viernes tuvimos una reunión, un cabildo justamente, invitamos a organizaciones de distintos tipos de la comuna, tuvimos más de 200 dirigentes que participaron, y hoy día justamente ese fue un día, digamos, de levantamiento de necesidades, de levantamiento de inquietudes, de problemáticas, y hoy día partimos también con mesas de trabajo temáticas para empezar ya a abordarlo de forma participativa y obviamente distinguiendo claramente. Hay algunas situaciones que obviamente escapan al ámbito municipal, que eso nosotros queremos servir de canal para poder transmitir eso a las autoridades que tienen que tomar decisiones respecto a esto, y también obviamente hay algunas situaciones del ámbito más local que también nosotros como municipalidad queremos abordar junto con los vecinos. Alcalde, nosotros hemos dado cuenta los últimos días también de algunas manifestaciones que se dan también en la ruta 68, justo en la altura de Curacaví. Empieza un fin de semana largo, algunos habrán pensado en desplazarse por esa autopista. ¿Cuál es la información que manejan ustedes? A ver, nosotros hemos tenido efectivamente barricadas tanto en la parte dentro de Curacaví como también algunas barricadas en la ruta. En general, las barricadas en la ruta han sido rápidamente despejadas. Se han generado obviamente algunas dificultades, algunos tratamientos, pero momentáneos. No hemos tenido situaciones de mayor gravedad. También como comuna estamos viendo la situación también de esta marcha que se está anunciando desde Valparaíso hacia Santiago, que también tenemos que ver, digamos, cómo se desarrolla, porque va a tener, si es que se realiza, finalmente va a pasar por la comuna, así que también ahí estamos viendo esa situación. Y ahí obviamente desconocemos cuál va a ser el impacto que va a tener en la ruta propiamente tal, el desplazamiento de las personas que van a participar. Uh-huh. Ya me imagino han tenido problemas porque lo que nos daban cuenta los auditores o nosotros mismos informándonos de esos cortes, había problemas de acceso, la gente entraba a Curacaví para darse la vuelta. ¿Eso implicó algo para ustedes? Sí, obviamente que recibir en los momentos en que habían barricadas que, ¿cómo decir? Eran barricadas que duraban, digamos, media hora, algo así, digamos, y después se despejaban. No eran, digamos, cortes tan permanentes, pero sí durante esos periodos las personas que estaban en la ruta se desviaban por dentro de Curacaví y obviamente nosotros no tenemos la capacidad vial para recibir toda esa cantidad de vehículos, todo ese flujo vehicular que pasa por la ruta 68. Así que teníamos ciertas dificultades de tránsito también dentro de la comuna producto de esto, pero eran situaciones esporádicas que si bien generaban una dificultad, pero una dificultad momentánea. Bien. Juan Pablo Barros, alcalde de Curacaví, muchas gracias por haber estado acá en el Expreso Bio Bio esta mañana. Perfecto, pues muchísimas gracias. Buenos días, Juan Pablo. Nosotros seguimos recibiendo su mensaje, usted sabe, 800-810-810, a propósito de cuál es la definición que es clase media pura. Están llegando mensajes. Claro. ¿Ya? Nos dice clase media la que vive a medias, come a medias, compra a medias y estudia a medias. Nos dice otro, yo soy clase pura pobreza. Persona que trabaja y que para tener algo se endeuda, nos dicen otros auditores. Son parte de los mensajes que nos están llegando. Usted hágalo también por escrito si prefiere mensaje de audio para que pueda ser escuchado en todo Chile. 800-810-810, recuerde, ¿eh? Hay un número de teléfono que es una línea gratuita, sí, pero lo que estamos pidiendo los mensajes de audio es para el WhatsApp, que tiene el mismo número, 800-810-810. Este viaje lo compartimos contigo. Súbete al Expreso Bio Bio. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Buenos días, bienvenidos al Informador de las 10 de la mañana. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó 8 recursos de amparo constitucional presentados durante el estado de excepción o estado de emergencia en nuestro país. Daniela Forero Ortiz nos cuenta. Distintas salas de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazaron 8 recursos de amparo constitucional presentados por particulares, organizaciones sociales, agrupaciones gremiales y partidos políticos por diferentes posibles vulneraciones de derecho en la zona de estado de excepción constitucional de emergencia en la región metropolitana. En su gran mayoría, los recursos eran en contra de Carabineros de Chile y el jefe de la Defensa Nacional, General de División, Javier Iturriaga. En todos los casos y con distintos razonamientos, las salas del Tribunal de Alzada Capitalino consideraron que actualmente no existen vulneraciones a derechos a las personas o que los recursos ya perdieron oportunidad al levantarse el estado de excepción y el consecuente toque de queda. Desde el centro de Santiago, Bio Bio la radio. La tasa de desempleo a nivel nacional llegó al 7%, según lo indicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto es el trimestre móvil julio-septiembre. Diego Quesada nos cuenta. La tasa de desempleo en el trimestre móvil julio-agosto-septiembre llegó al 7%, registrando una variación de menos 0,1 puntos respecto a igual periodo del año pasado. Esto según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, que se debe a un incremento de la fuerza de trabajo levemente inferior al evidenciado por los ocupados. Esta categoría creció un 2,1% en 12 meses, incidido principalmente por los sectores de administración pública, construcción y actividades de salud. El INE además informó el índice de producción industrial de septiembre, que cayó 0,2 puntos en 12 meses debido a una baja de 2,4% de la minería, un alza de 0,12 puntos de la producción de electricidad, gas y agua y un incremento interanual de 2,1% de la industria manufacturera. Bio Bio, la radio. Durante esta mañana se va a realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares de Diego Cifuentes. Es un joven que fue detenido en Valparaíso en medio de protestas. Brenda Parra nos informa. Nos encontramos en el juzgado de garantía de Valparaíso, donde dentro de los próximos minutos se realizará una audiencia de revisión de medidas cautelares de Diego Cifuentes, un joven detenido por presuntamente portar una mochila con objetos incendiarios, esto en el marco de las manifestaciones que se han registrado en Valparaíso. Su familia acusa vulneración a los derechos humanos de que tiene una fractura en el cráneo a causa de una golpiza por parte de carabineros y no habría recibido atención médica oportuna. Estaremos pendientes de qué se resuelve en esta audiencia. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio. Quedamos en la región de Valparaíso y un hombre que fue detenido por el delito de incendio con resultado de muerte. Esto fue en Villa Alemana. La información con Gonzalo Pérez. Un hombre de 37 años fue detenido por la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones y es indicado como el autor de un incendio la madrugada del día lunes en la comuna de Villa Alemana, en donde una persona, un hombre de 53 años, falleció al interior de esta vivienda luego de quedar atrapado en medio de las llamas. Según la información que entregó la Policía de Investigaciones, esto se habría generado luego de una discusión entre estas dos personas que habían estado consumiendo alcohol al interior de esta vivienda. Este incendio tuvo características de declarado y movilizó a la totalidad de las unidades del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana. La persona va a ser puesta a disposición de la justicia dentro de los próximos minutos. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio. La Fiscalía investiga el ataque con bombas Molotov que sufrió la oficina de la Defensoría Penal Pública en los incidentes registrados anoche en Valdivia. Jonathan Jara nos informa. La fiscal jefe de Valdivia, Tatiana Esquivel, ordenó a la Policía de Investigaciones indagar el ataque con bombas Molotov que sufrió la oficina de la Defensoría Penal Pública de Valdivia, que se ubica en la calle General Montesino de la población Yañez Zavala de esta ciudad. Según pudo constatar la radio, se encuentran restos de al menos 4 bombas Molotov en las inmediaciones de esta oficina que se encuentra funcionando de manera restringida durante esta jornada debido a estos hechos que ocurrieron en medio de los incidentes que se registraron en dicha población, incidentes en el cual también se quemó un vehículo en Valdivia. Bío Bío, la radio. Hay información de los deportes, Rodrigo Ritt. Así es, porque Cristian Garín a esta hora está jugando su partido de segunda ronda en el ATP 1000 de París-Bercy. Está enfrentando al número 17 del mundo, al estadounidense John Isner, que mide 2,8 metros, por lo tanto tiene un tremendo servicio, y está 6-6 disputando el tiebreak a esta hora, 5-3 el chileno arriba en la definición. Gracias, Rodrigo. Una información que está entregando el Metro de Santiago a esta hora por estaciones cerradas en la línea 5 del metro. Son varias de las estaciones cerradas a esta hora: Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Estación del Sol, Monte Tabor, Las Parcelas, Laguna Sur, Barrancas, Pudahuel, San Pablo, Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Camin, Plaza de Armas, Baquedano, Parque Bustamante, Ñuble, Rodrigo de Araya, San Joaquín y Pedrero. Están todas cerradas esas estaciones del Metro de Santiago. Información que entregan en sus redes sociales. Vamos a estar, por supuesto, indagando más detalles. Son las 10:06. El cielo en Santiago está despejado. Hay 15,4 grados y 47% es la humedad. Gracias por informarse con nosotros. Sigan con Expreso. Bío Bío. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bío Bío, la radio, presentó El Informador. Me pica, me pica, me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí. Todos los días, la misma canción. Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo. Dijeron que la economía solo podía depender de combustibles fósiles porque generar energías limpias era demasiado caro para ser viable. Pero un grupo de científicos pensó un futuro diferente y propusieron el hidrógeno como fuente de energía. Decían que era imposible, pero ellos no se conformaron con eso. Aprende a pensar más allá de lo obvio. Atrévete a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Piérdete solo un partido, no la liga entera. Descubre las cirugías de prótesis de cadera y rodilla de rápida recuperación de Clínica Meds. Estadías más cortas, recuperaciones más rápidas, más innovación y menos costo. Las cirugías de prótesis de cadera y rodilla de rápida recuperación Meds están diseñadas para devolverte al movimiento lo más pronto posible y con toda la seguridad que necesitas. Conoce más en meds.cl. Meds, movimiento de salud. Alarmas de Erisur, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma. ¿Ha tenido algún robo? No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado y no tenía alarma. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo. No, no se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Muchas gracias. Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Agroseguros protege el esfuerzo y la inversión de los agricultores de todo el país. Más de 52 mil millones de pesos entregados en subsidio. Contrate hoy los seguros del agro y asegure toda su inversión. Seguros agrícolas, pecuarios, forestales y cobertura de precios cuentan con subsidios que entrega el Estado. Acérquese a su corredor de seguros o agencia de INDAP. Más información en www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, protegiendo el esfuerzo de los agricultores. Chile en marcha, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentará una querella por la agresión de carabineros contra un funcionario que recibió 7 disparos de perdigón. En estos 10 días hemos presentado más querellas que durante todo el año 2018. Esa es la gravedad de la situación. Son 120 acciones judiciales, de las cuales 91 son por torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Repercusiones de esta y otras noticias en la radio. Bio Bio, cobertura total. Si tu patente termina en 7 o tienes la revisión técnica atrasada, octubre es tu mes. Ponte al día con tu revisión en SGS. Somos rapidez, calidad y confianza. Plantas ubicadas en el sector oriente y poniente de Santiago. Y atención en horario continuado de lunes a sábado. Búscanos en Cerrillos, Macul, Peñalolén y Ñuñoa. No te expongas a multas, evita la fila y agenda tu revisión técnica clase B en revisionestécnicas.cl. Nuevo Centro Comercial Paseo 12, 25 locales para arriendo ubicado en Avenida Padre Hurtado 18100, frente a Condominio Laguna de Cóndores, San Bernardo. Contacto más 569-8138-8281, 81-38-82-81. MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero. Gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas. Cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores 8740, fono 226-2741-10. Una mañana a tu ritmo. Súbete al Expreso Bio Bio con Loreto y Álvaro. Clase media, media mentira. Persona de familia de nivel económico bajo que se esforzó para llegar donde está. Clase media pura, el que sale de la pobreza sin pituto ni nada. El que sale de la pobreza y de los estudios, apunte ñeque. Yo creo que clase media pura, buenos días, primero, buenos días, Bio Bio. Yo creo que clase media pura, ese término se usa para enmascarar la realidad, porque en vez de decir clase media deberían decir pobreza. Hola, buenos días. Solo un comentario. La clase media en este país no existe. Existe el extremo pobre, el pobre y el rico. Así de tajante. Muchas gracias, saludos. La clase media pura es la que se salva sola, que no molesta, que no pide subsidio, que no pide bono, que no pide rebaja, que ni siquiera le pagan la carga familiar. Es, al fin de cuentas, la que sostiene el país, que se levanta, trabaja calladito y se soluciona sus problemas sin molestar a nadie. Tal vez la presidenta de la UDI quiso decir con clase media pura a lo que dijo en algún momento el señor Monkebeck, que todo el mundo tiene una casa, un departamento y una casita en la playa. Eso debe ser lo más seguro, la clase media pura. ¿Qué refieren con clase de media pura? Uva País, Syrah, Merlot, Carmenier. Quiero saber. Me gustaría saber que me definan qué es lo que es clase media para los políticos, que me hablen de monto, para saber si yo estoy dentro de alguna clase. Gracias, que estés bien. Clase de media pura es aquella clase media que en toda su niñez tomó solamente leche purita. Esos son los clase media pura. Un saludo, Oscar. no debiera existir la clase, tipos de clase, porque no estamos nada arriba del Titanic, que existía primera, segunda y tercera clase. Es feo eso, somos seres humanos, independiente que unos ganen más que otros. No se debe diferenciar por tipos de clase, es feo. Buenos días, Radio Bio Bio. Lo que quiso decir la famosa señora Jacqueline Van Rysselberghe al ser de clase media pura, que no era un pati pelado. Hola chiquillo, la clase media pura es la que pagamos todo y no recibimos nada. Sin embargo, hay ministros que deben factura y nosotros no debemos nada. Pagamos de chilito, pero pagamos. No lo hacemos los tontos con las facturas. Muchas gracias por su mensaje, lo seguimos recibiendo. Y hay algunos de texto que nos han llegado. Clase media pura es la que despertó en Chile, nos dice uno de los auditores. Mucha atención porque están sucediendo cosas en el tránsito. En el puente Loreto, el semáforo está apagado. Y también la Unidad Operativa del Control de Tránsito informa que hay una caravana de taxis colectivos que se desplaza por Avenida Pajaritos en dirección al norte. El tránsito está más lento de lo habitual. Esto en Maipú. 10 de la mañana con 14 minutos hemos estado colaborando, acompañando este proceso con quienes están en distintas esferas de la vida nacional, acompañando también desde la política, porque esta es una crisis política, social, económica, cultural. Y desde ahí hemos querido conversar también con alcaldes, lo hemos hecho. Ustedes han participado de esas conversaciones, lo invitamos a hacerlo otra vez del 800-810-810, hacerse parte de la siguiente conversación, porque en el estudio está el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Buenos días, hola, alcalde. Buenos días a ambos, buenos días a todos y a todas quienes nos están escuchando. ¿Qué es la clase media pura, alcalde? Es un concepto que usó el día de ayer Jacqueline Van Rysselberghe. No, que yo tengo un problema con esas concepciones porque la clase media no existe. Si uno lee el Manifiesto Comunista, Marx plantea que el mundo avanza de manera acelerada, y esto lo escribe hace 170 años o más, hacia la conformación de dos grandes clases, la de los propietarios y la de los no propietarios. Es decir, aquellos que para vivir tienen que trabajar porque viven de un sueldo, como todos los que estamos en la mesa, y aquellos que pueden vivir de lo que otros trabajan sin mover un dedo. Y para mí esas son las únicas clases que existen. El resto son formaciones intermedias que se explican por esta transición de un estado de organización a otro. Uno puede mirar que lo que, entre comillas, se conocía como clase media hace 30 años, se ha ido proletarizando, porque en la medida en que se hizo la reforma educacional en el mundo de las universidades, y empezaron a salir miles de profesionales de carreras que antes eran muy pocos, los valores de esos profesionales también empezaron a bajar, y los profesionales que antes ganaban bien y que eran clase media, hoy día salen de la universidad y ganan menos que un obrero calificado. Entonces, hay un tema de transicional en donde la clase media como concepto va desapareciendo. Y esto es mucho más claro si uno analiza los niveles socioeconómicos en los cuales nosotros discutimos. El ABC1, ¿dónde termina? ¿En cuánto dinero? Cerca del 1.2, 1.5 millones de ingreso familiar. El ABC1, estamos hablando del 10% más rico de la población. Bajo ese nivel, ¿no?, está lo que se llama clase media. ¿Uno puede llamarle a alguien que gana 800 lucas clase media cuando un arriendo vale 360 mil pesos y la educación más barata, que es la de la Universidad de Chile, la de las universidades estatales, vale lo mismo? Se han hecho políticas públicas con esa lógica. Se han hecho, bueno, no en este gobierno, pero precisamente, ¿y por qué se han hecho? O sea, calificando de ese modo, clase media hasta, exacto, desde... Pero es un error. ¿Por qué? Porque los salarios en nuestro país no alcanzan ni siquiera para llegar a fin de mes. Porque aquí estamos en un país sobreideologizado desde el neoliberalismo, porque tenemos una constitución neoliberal. Una constitución neoliberal. ¿Alcalde? Y es una constitución que está basada en un modelo económico que además se basa en certezas que nadie puede explicar, digamos. ¿Y usted no reconoce lo que ha pasado en los últimos años o décadas en nuestro país, que sí hay, mirando el vaso medio lleno, sí hay algún avance, sí hay algunos vecinos que o ciudadanos o chilenos que a punta de esfuerzo, con educándose, postulando a becas quizás afuera, también han podido avanzar y estar en alguna situación mejor que las generaciones anteriores en su familia, por ejemplo? Pero es que eso pasa en todas partes del mundo, si el problema no es ese. El problema es cómo avanza el resto. Entonces, cuando seguimos con la dictadura de los promedios, tenemos un ingreso per cápita de $24,000. El 80% de este país se pregunta dónde están sus $24,000. Porque el 80% de este país no gana eso. Entonces, claro, cuando tú tienes a alguien que gana 500 millones de pesos y tenías el 50% que gana menos de 500 lucas, efectivamente el promedio puede ser muy bueno. Pero ese no es, ¿no? Hay que mirar la mediana más que el promedio. Y cuando uno mira la mediana, la cosa es desastrosa en nuestro país. Entonces, efectivamente, claro, todo hemos ido progresando. Yo soy primera generación universitaria en mi familia. Mi madre y mi padre ni siquiera terminaron cuarto medio, ¿no? Y yo soy profesional, y más de una vez, además. Sí. Y mi hijo, o sea, mi hija, está estudiando en la universidad. Pero eso es un proceso natural de avance general. El problema es cuánto avanzan los más ricos respecto de los que menos tienen. Y los ricos han avanzado mucho. Hay gente que se ha hecho multimillonaria en este país en un tiempo muy corto. Y eso es lo que genera la desigualdad. ¿Pero el foco no debiéramos ponerlo en los que tienen menos, que avancen más los que tienen menos? No, porque la economía es una sola. O sea, para que haya alguien... Mira, en economía hay una realidad que nadie discute. ¿Sí? La utilidad no existe. No existe la magia en economía. No, la ley de la termodinámica dice que la energía no se pierde, se transforma. ¿Sí? Entonces, en un proceso productivo, si usted quiere tener utilidad, le tiene que pagar a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Para que alguien gane más de lo que vale su trabajo, tiene que haber alguien que gane mucho menos de lo que vale su trabajo. Y esto es un atentado contra la propiedad privada, porque cuando usted, si todos coincidimos en que efectivamente la propiedad privada solo viene del trabajo y a los trabajadores se les paga menos de lo que vale su trabajo, usted le está quitando una parte de la propiedad privada potencial. Es más, hay un trabajador en nuestro país que nunca ha recibido su salario, que es quien hace trabajo doméstico. Ningún economista serio te podría decir por qué el trabajo doméstico fuera de la casa vale 400 lucas y dentro de la casa vale cero. Y esto, mira cuán injusto, ¿eh? Porque cuando uno pregunta, oye, ¿quién se apropia de ese trabajo? Muchos dicen, el marido. No, cuidado. Mira, uno cuando trabaja en construcción y quiere contratar un albañil, el albañil se contrata con un ayudante. Y tenés que pagar los dos sueldos. Porque el albañil no te pega un ladrillo si el ayudante no le hace el hormigón, el mortero, si no le pone la batea abajo, si no le va pasando los ladrillos. Si no va mojando. Bueno, mira lo que te voy a decir. Cuando alguien contrata a un trabajador, ese trabajador también necesita, entre comillas, un ayudante. Que le hace el desayuno, que le hace la comida, que le lava la ropa, que le cuida a los hijos, que le mantiene la casa. Y a ese ayudante no le paga nadie. Es decir, el empleador de alguien que tiene un ayudante en la casa para el trabajo doméstico tiene dos trabajadores contratados por el sueldo de uno. Entonces aquí lo que hay que hacer para avanzar en una sociedad más justa es primero reconocer todos los trabajos en su justa medida. Y eso pasa por, quizá, hacer un impuesto a los super ricos de tal manera poder pagar el trabajo doméstico en el valor que corresponde además. Eso sería un cambio radical en nuestra sociedad que nunca se ha pensado. ¿Por qué? Porque eso es atacar el modelo. Estamos con Daniel Jaude, alcalde de Recoleta, en el Expreso Bio Bio. Usted está haciendo llegar sus comentarios, opiniones a través del 800-810-810 a propósito de conversación y ha variado, y a propósito de estos términos. ¿Ha variado la conversación en los últimos días, de acuerdo a su experiencia, con quienes hasta hace unas semanas atrás había cosas que eran indiscutibles, que eran intocables y que hoy día uno ha visto en algunos aspectos, en algunas dimensiones, una cierta apertura para conversar en términos distintos a los que nos hemos acostumbrado en este último año? Sí, pero solo vamos a ver en el tiempo si ese cambio es real. ¿A qué me refiero? Álvaro, nosotros somos del mismo año, vivimos las mismas protestas, y yo quiero recordarle a quienes hoy día protestan que cometerían un error garrafal si pensaran que la historia comienza con ellos. Las protestas y las reivindicaciones de hoy día son las mismas del 80, las mismas del 86, las mismas del 96 con Rodrigo Rocco, con Iván Liners, con Marisol Prado, las mismas del 2001, las mismas del 2011, y esta ha sido una batalla de más de 30 años de algunos que éramos contrarios al modelo, ¿no? Y otros que lo defendían a rajatabla. Y lo que hoy día no podemos aceptar es que los que han defendido 30 años el modelo nos digan a los que hemos estado en contra del modelo 30 años que somos todos responsables. Primero, eso es imposible aceptarlo, ¿no? Hay algunos que se fueron acomodando, hay algunos que prometieron cambiar estas cosas y que nunca lo hicieron. El único gobierno que intentó transformar la realidad, que fue el de Michelle Bachelet, tuvo enemigos internos y externos que trataron de destruirlo. Entonces, hoy día, muchos dicen, nos dimos cuenta. Pero si se dieron cuenta de verdad, yo les pido que actúen en consecuencia. Primero, saludo la iniciativa parlamentaria que está surgiendo en estos últimos dos días, en donde los senadores y los diputados se están poniendo de acuerdo para convocar a plebiscito para que el pueblo de Chile defina el camino para una nueva constitución. Lo podrían haber hecho en los últimos 35 años. Hoy día se abre la posibilidad porque los que defendían a rajatabla esta constitución entendieron que ya no va más. Y que esa es la pelea fundamental. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de los cambios que se quieren hacer son contrarios al modelo neoliberal. Y nosotros tenemos una constitución neoliberal. Entonces, si tú quieres aprobar una ley hoy día que va en contra del modelo neoliberal, va a llegar al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional te va a decir no, es inconstitucional, como lo han hecho en todo el último tiempo. Entonces, aquí el cambio constitucional es la única manera de abordar los temas de fondo. Y además, otra cosa, porque yo creo, y voy a decir algo que es bien duro decirlo, pero yo creo que hay que hacerle la acusación constitucional al presidente. Y por una razón muy sencilla. Una de las cosas que tiene que cambiar en este país es que las masacres de nuestro pueblo, a todos los gobiernos de los 200 años de la historia de Chile que se han atrevido a hacerla, siempre les salen gratis. Y yo creo que eso también indigna. Yo no he escuchado a nadie de los que hace 20 días atrás condenaban la violación de los derechos humanos en otras partes del mundo, condenar la violación de los derechos humanos aquí. Hablan con eufemismos, dicen, no, mira, nosotros tenemos que ser implacables con los derechos humanos. Pero yo no he escuchado a Bellolio y a otros decir, condenamos las violaciones a los derechos humanos que este gobierno ha cometido en estos minutos. Aquí están todos callados. Entonces, yo creo que aquí una de las cosas es que tenemos que perseguir la responsabilidad política y que nadie nos diga, como me lo han dicho varias veces, oye, que somos irresponsables los que queremos que el presidente se vaya, que somos irresponsables los que no queremos respetar la constitución y el voto de la democracia. No, miren, esto está en la constitución de Pinochet que ellos tanto defienden. La parte de la institucionalidad es cuando un gobierno infringe gravemente la ley, como se ha hecho en estos tiempos. Es cuando un gobierno no pone en riesgo la seguridad nacional. Se le puede hacer una acusación constitucional, se destituye al presidente y asume el presidente del Senado o el vicepresidente, si es que se hace antes de la mitad del periodo, y ellos dan continuidad al proceso democrático convocando nuevas elecciones. Porque yo lo que estoy viendo es que este gobierno no tiene ni va a recuperar legitimidad para seguir gobernando. O sea, cuando yo veo a su sector protestando contra su gobierno, créeme que me dio un poquito de vergüenza ver a los camioneros. Cuando uno cacha que los camioneros están subiendo una protesta contra un gobierno que es su gobierno, ¿no? Yo creo que esto está tomando un color que quizá nadie entiende. Y yo he estado en las manifestaciones todos los días, conversando con la gente. Y el pulso de la gente, creo que no lo están leyendo bien todavía, a pesar de los pasos que se están dando. Sobre la idea de adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias, que es una idea que también está en el Parlamento. O sea, es que eso está en la Constitución. Yo creo que es una fórmula. Cuando tú tienes un Parlamento completamente desprestigiado y cuando tienes un gobierno completamente desprestigiado que tiene legitimidad, respetar la democracia es darle una salida democrática. Yo entiendo que a la derecha no le gusta, porque a la derecha cuando no le gustan los gobiernos, porque este mote en la Constitución, esta salida constitucional, está pensada por Guzmán para los gobiernos de izquierda, ¿no? Sí, no, pero cuando, derecha, claro, pero la derecha no ocupa estas cosas. Cuando no le gusta un gobierno, organizan un golpe de Estado. Organizan un golpe de Estado, les sale más sencillo, generan unidad nacional matando a los que piensan distinto. No, aquí hay un camino constitucional, que es retomar el camino democrático cuando un gobierno ha perdido toda la legitimidad. Y, o sea, usted, para salir de esta situación de la crisis, ¿es partidario de hacer, partir de cero, borrón y cuenta nueva, adelantar elecciones, cambiar todo el Parlamento, cambiar el presidente, cambiar todo? O sea, dejar que se manifieste la ciudadanía. Esa es. Llamar a plebiscito. Claro. Yo creo que esta crisis no resiste otro acuerdo popular como el del 90. No resiste otra transición pactada. No resiste, de nuevo, mentiras. No resiste que nos digan, vamos a revisar todas las privatizaciones hechas en la oscuridad de la dictadura y que después no se hagan. No resiste que nos digan, vamos a restituir los derechos laborales y que después no se hagan. no resiste decir vamos a desmontar el modelo neoliberal y después profundizarlo con más privatizaciones. Y en ese sentido, realizar la APEC y la COP25 en un país en esta situación. He hecho 3 tweets en los últimos 3 días diciendo que la primera demostración de que el gobierno entendió algo es suspender ambos eventos. O sea, nadie puede estar pensando en la proyección internacional del liderazgo de un presidente como el que nosotros tenemos. Entonces hoy día yo saludo, mira lo que voy a hacer, saludo la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de avisar que no viene. Que no viene. O sea, yo creo que ningún presidente en el mundo puede venir en estas circunstancias, ¿no?, a hablar de democracia y de la superación de los problemas mundiales a Chile. Pero el fundamento para suspender estas dos cumbres, la APEC y la COP25, ¿va por la proyección que se está haciendo del liderazgo del país o por un tema de seguridad y de tema práctico? No, es por 3 temas. Primero, por el tema de que no hay nada que proyectar como liderazgo internacional. Segundo, por un tema de seguridad. Claramente, hoy día no pueden garantizar la seguridad. Pero lo tercero, un tema súper relevante, nos va a salir $80 millones. 80 millones de dólares que estarían mucho mejor si los destinamos a construir plantas desaladoras de agua municipal en la zona en donde hoy día estamos en sequía. O sea, la verdad es que si alguien piensa en este país, si este gobierno sigue insistiendo en que nos podemos farrear $80 millones para ser más famoso a su presidente, están completamente equivocados y no están entendiendo nada. ¿Tú crees que las movilizaciones se van a tranquilizar durante la PEC? O sea, yo creo que aquí alguien no está entendiendo nada y no está leyendo la realidad. Yo le hago un emplazamiento directo al gobierno. Suspendan ambos foros. En este minuto Chile no está para foros internacionales. Hemos tenido un presidente que desde que llegó a La Moneda ha estado preocupado más de las cosas que pasan afuera que de su país. ¿Qué riesgos hay que se hacen estas dos cumbres? O sea, los riesgos de convertir a Chile en una batalla campal. Bueno, el presidente ya lo hizo, ¿no? Cuando un presidente de la República que dice que democrático, ¿ah?, sale y dice que estamos en guerra y saca a los militares a la calle, yo creo que ese es el principal riesgo. O sea, ayer cuando un observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos le disparan balines y más encima sale la derecha a instalar el hashtag de que esto era un montaje, que estuvo incluso en Trending Topic, por favor. O sea, no creo que en este país hoy día no hay garantías de nada para nadie. Daniel Jau en el Expreso Bio Bio, 10:30 a.m. Quedan una cantidad de preguntas pendientes también de ustedes, especialmente que nos han hecho llegar sus comentarios y preguntas al 800-810-810. Ha visto y puede seguir viéndola también en biobiochile.cl. Revivir la entrevista con Daniel Jau. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas quienes nos están escuchando. Gracias, buenos días. Y hasta ahora te comentamos que si tu piel te pica, ojo, porque puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo. Y la salud también es un tema de intimidad y por eso se conversa con especialistas. MedicalSexCenter.cl, agenda tu hora al 22-215-2400. Uniendo todos los temas, súbete al Expreso Bio Bio. Día a día, hacemos historia. ...30 de octubre de 1938... terror en buena parte de Estados Unidos, terror causado por lo que ha sido considerado el más famoso radioteatro de la historia, que se transmitió ese día, el radioteatro La Guerra de los Mundos, que así se iniciaba. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ese día, Orson Welles y el Teatro Mercurio de la radio CBS adaptaron La Guerra de los Mundos, una novela de ciencia ficción de Herbert George Wells, a un guión de radio. Al principio de la transmisión, un locutor indicó que empezaba el programa y se dio la palabra al director, a Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. Entonces, este empezó a recitar las primeras líneas de la novela en un tono muy dramático, como escuchamos. The world was being watched closely by intelligences greater than man. Nadie hubiera creído que a nuestro mundo lo observaba inteligencias mayores que las del hombre, aunque mortales como él, que mientras los hombres se ocupaban de sus asuntos, alguien los vigilaba y los estudiaba. Es lo que estamos escuchando. ¿Qué agregó Wells, Orson Welles? Nadie pensó que los mundos más antiguos del espacio pudieran ser un peligro. Solo pensamos en ellos para desechar la idea de que pudieran albergar vida. Cuando mucho, los hombres imaginaban que en Marte vivían otros hombres, quizás inferiores a ellos y dispuestos a recibir emisarios terrestres. Pero a través de las enormes distancias espaciales, unas mentes de intelectos vastos, fríos y crueles, miraban la Tierra con envidia y lenta, pero inexorablemente, fraguaron planes contra nosotros. Entonces, a principios del siglo XX, se produjo la gran revelación. Esto decía Orson Welles. Pero esta adaptación que hizo Welles no fue una simple lectura de esta novela. La historia se desarrollaba dentro de un programa musical que era interrumpido por informes, por flash noticiosos. Primero, unos astrónomos decían que acababan de ver unas extrañas explosiones en Marte. Después, un reportero entrevistaba a un astrónomo que decía que no podía explicar qué estaba pasando. Al rato, se veía caer del cielo un meteorito en Nueva Jersey. Después resultaba que era un objeto cilíndrico descomunal. Se reunía gente para verlo hasta que el aparato se abría. Esto relatado por un reportero que estaba allí en directo, entre comillas, transmitiendo, y del interior salían unas criaturas monstruosas. Después se oían gritos. El reportero empezaba a vociferar, a gritar, gritos de espanto, gente como corriendo. La atmósfera de la transmisión era de un realismo total, es cosa de escucharlo. Y los que no oyeron, al comienzo de la presentación del programa, pensaron efectivamente que se trataba de despachos periodísticos contando que un ejército marciano estaba invadiendo el mundo. Bueno, este programa provocó una histeria colectiva. Hubo quienes se encerraron en los sótanos de la casa con pistolas. Otros se pusieron toallas mojadas en la cara para protegerse del gas venenoso de los marcianos. El fin del mundo parecía simplemente haber llegado. La gente creyó todo. Huía de sus casas, bloqueaba las calles, avenidas y caminos. Hubo tacos. La radio, en tanto, seguía dando partes de esta guerra con mucho detalle. Policías de la época señalaron que las comisarías se vieron invadidas por espantados ciudadanos buscando protección. Este programa fue motivo de escándalo y también de indignación cuando se supo la verdad. Fue uno de los momentos más gloriosos y también terribles de la historia de la radio. El momento, el 30 de octubre de 1938, cuando se produjo la Guerra de los Mundos, este famoso, quizás el más famoso, radioteatro de la historia. Bio Bio, la radio con memoria. This is the Columbia Broadcasting System. En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de recibir un parto fuese un factor que salvara vidas. Pero un joven médico siguió adelante con su idea. Dijeron que solo quería humillar a los doctores. Pero él pensó más allá y cambió la historia. Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Breve recuento de noticias en Bio Bio, la radio. La tasa de desempleo a nivel nacional llegó al 7% en el trimestre móvil julio-septiembre, según lo informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas. El Ministerio Público investiga el ataque con bombas Molotov a la oficina de la Defensoría Penal Pública en medio de los incidentes registrados anoche en Valdivia. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó 8 recursos de amparo constitucional presentados en contra de Carabineros y del Ejército por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción en nuestro país. Santiago, a esta hora completamente despejado, 16 grados es la temperatura. 16 years. La artista ícono del punk rock, Patti Smith, llega por primera vez a Chile. 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Punto Ticket. 20% de descuento exclusivo para clientes Entel pagando con tarjetas en Cazul Scotiabank. Colabora Uber. Para más información visita tgmedios.com. Es otro más de TG Medios. Tengo una larga trayectoria y he aprendido que no hay edad para cumplir los sueños. Soy Enrique Maluenda y encontré en Detacop a una cooperativa especializada en los pensionados de nuestro país. En DetaCoop sabrán orientarlo y ofrecerle los mejores planes de ahorro y crédito que usted necesita. Con cerca de 50 años en el mercado financiero, DetaCoop es una institución seria y confiable. DetaCoop, la cooperativa de los pensionados. El Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, de la Universidad Técnica Federico Santa María, es un referente nacional e internacional en materia de investigación científica, transferencia tecnológica e innovación. CCT Val, 10 años desarrollando ciencia, ingeniería y soluciones tecnológicas para la industria, empresas y en el campo de la medicina. Conoce más en cctval.cl. Hay información de este minuto desde el Palacio de la Moneda, Daniela Forero Ortiz. Así es, en este momento escuchamos las palabras del ministro Gonzalo Blum. El nombramiento del presidente de la República, del nuevo intendente, de nombrar a un exalcalde o a alguien que ejerció el cargo de una alcaldía, es una señal también a la ciudadanía de que queremos una intendencia cercana, una intendencia abierta a las personas, una intendencia amable que se haga cargo de los temas de la ciudad. Que queremos una mejor ciudad, queremos una ciudad justa y también una mejor región y una región más justa. Felipe Guevara, como alcalde de la comuna de Lo Barnechea, tuvo fundamentalmente dos grandes prioridades o dos grandes focos. Uno, el primero, la integración social, en una comuna que, como él podrá explicarle, presenta profundas diferencias y profundas inequidades que él, como alcalde, procuró avanzar en integración social, fundamentalmente en temas de vivienda, áreas verdes, integración. Y lo segundo, en materia de seguridad ciudadana, una comuna que presenta de los más altos índices en materia de seguridad. Y por eso el presidente de la República, lo que le ha planteado, lo que le ha encomendado como misión al nuevo intendente de la región metropolitana, es precisamente priorizar esas dos materias, la integración social, la integración en nuestra ciudad, que sea una ciudad justa, una ciudad con calidad de vida, con buenos medios de transporte, una ciudad amable, una ciudad integrada. Y en segundo lugar, la seguridad ciudadana. Esa es la principal prioridad de los habitantes de esta región y también es la principal prioridad del gobierno de Chile. Por lo tanto, integración social en conjunto con seguridad ciudadana, a lo que vamos a tener que sumar también la tarea de dar inicio a una reconstrucción de todos los daños, de todos los destrozos que se han causado en nuestra ciudad. Esa también va a ser una prioridad central, tal como la integración social, tal como la seguridad ciudadana. Lo queremos hacer con el máximo sentido de urgencia, lo queremos hacer en conjunto con la comunidad y también lo queremos hacer con todos los alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana, donde Felipe Guevara tiene no solo conocimiento, sino también ha tenido un liderazgo muy importante. Así que los dejo ahora con el nuevo intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Ahora vamos a escuchar las palabras del nuevo intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Efectivamente, el presidente me ha pedido focalizarnos en los temas que dicen relación con la integración social, una ciudad donde quepan todos, que acoja a todos con cariño, con mucha integración. En segundo lugar, preocuparnos del orden, de la seguridad, de la integridad de nuestras personas. Sin tranquilidad, sin seguridad, no se puede tener libertad. Y finalmente, sin libertad, se hace muy difícil la vida en nuestra ciudad. Y como ha dicho muy bien el ministro, la tercera prioridad dice relación con la reconstrucción de los enormes daños que se han causado tanto en la propiedad privada como en la propiedad pública. Y esto me ha pedido el presidente hacerlo con todos. Y por eso, tal como decía la ministra Carla Rubilar ayer, pedir ayuda a todos, al gobierno regional, a los alcaldes, a las uniones comunales de juntas de vecinos. Con todos nos vamos a reunir, a convocar. Desde ya invito a todos los alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana para este viernes primero de noviembre, a mediodía, a reunirnos en la intendencia, para poder, desde este fin de semana, entre todos y con todos, trabajar por estos tres objetivos tan importantes: integración, seguridad y reconstrucción. intendente, ¿cómo está? Preguntarle primero. Ahora escuchamos las preguntas de la prensa hacia el nuevo intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. La ciudadanía actualmente, porque siguen las movilizaciones, siguen habiendo disturbios, saqueos, ¿cómo se va a ir trabajando para normalizar esto y buscar alguna solución pronta? ¿Cuánto sería el daño y cuánto faltaría para retomar eso? El daño asciende a más de 3.000 millones de dólares. Y ahora tengo justamente reunión con los gobernadores y también con las policías y también con bomberos para poder efectivamente trabajar el plan que vamos a impulsar a partir de hoy día mismo. Así que me interiorizo hoy día y salimos a la calle hoy día mismo con los alcaldes en toda la región para poder trabajar justamente esos temas que usted señala. Buenas, intendente. Buenos días todavía. Yo quería preguntarle por este paso de haber estado ya 11 años casi como alcalde de Lo Barnechea, una de las comunas más ricas del país, de las menos convulsionadas quizás. Bueno, y escuchábamos las palabras del nuevo intendente de la región metropolitana, quien sostuvo que dentro de sus primeras prioridades en la intendencia de la región metropolitana es la integración, la seguridad y la reconstrucción. Felipe Guevara recién hizo un llamado a todos los alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana a reunirse el próximo viernes 1 de noviembre a las 12 del día para conversar acerca de la seguridad ciudadana. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio. Baires El Sushi Club, ideal para divertirte después del trabajo o para pasar una noche inolvidable con tus amigos compartiendo unos ricos tragos. Baires Sushi Club, ubicados en el bohemio Barrio Brasil de Santiago Centro, Avenida Brasil 255. Lusitano, Lusitano, Lusitano, restaurante y café, tu punto de encuentro en los mejores salones y terrazas del barrio Italia. Disfruta de la gastronomía portuguesa, sus cócteles, cervezas y espumoso. Desayunos y heladería desde las 8:30 a.m. lunes a sábado hasta las 2 de la mañana, domingo hasta las 6 de la tarde, con del 1414 Providencia. Informes y reservas en lusitano.cl. ¿Por qué las mascotas no tenemos apellido? Como Chipi Quintana o Bronco Rodríguez. ¿Por qué no? Si somos parte de una familia. Chipi se siente como un Quintana más, porque lo quieren y le dan lo que más le gusta. Bionic, alto en proteínas, con omega 3 y 6, para que se vea y se sienta saludable. Quizás no tenemos el apellido, pero sí tenemos una familia que nos cuida. Bionic, para una vida Pet Parents. Búscanos en supermercados o en bionicpet.cl. Este viaje lo compartimos contigo. Súbete al Expreso Bio Bio. Definición de clase media pura. Puros patipelados. Buenos días. ¿Qué es la clase media pura? Para mí es, en parte, aquellos que no tenemos pitutos, aún siendo profesionales. Los pitutos hartos que ayudan a salir de la clase media. ¿Por qué? Porque los pitutos están en todas partes. Hola, Bio Bio. Miguel, acá de Melipilla. Yo también soy clase media, media pura. Puras deudas tengo nomás. La clase media pura es la que paga sus impuestos, IVA y todas las condiciones que le pone el mercado. Y en la calle le roban los delincuentes, los asaltan, le roban los autos y no tiene ningún beneficio del Estado. Tiene que pagarle a la universidad a los cabros y la escuela, todo. Muchas gracias por sus mensajes. También nos están escribiendo mucho el 800-810-810, incluso con fotografías. Se los agradecemos mucho de un accidente a esta hora a la altura de San Javier por la ruta 5 Sur. Se ven varios vehículos involucrados. Lamentablemente hay un auditor que nos dice que aparentemente habrían fallecido en este accidente, entonces, en la 5 Sur a la altura de San Javier. Y hasta ahora hemos querido seguir conversando. Ojo, hasta en lo medular de los mensajes que nos están llegando al 800-810-810. Muchas gracias por contestar la pregunta que estamos haciendo hoy día a propósito de una expresión que usó la senadora Fran Resselbergue. Sí, ella habló de el nuevo ministro Isamit como una persona buena, inteligente, una buena persona, joven. Inteligente, joven. Y también de clase media pura. Y no, nos llamó la atención esa expresión para entender qué es clase media pura. Sus respuestas las hemos estado escuchando. Entiendo que ha estado también escuchando atentamente quién es nuestro siguiente invitado con el que queremos conversar, de América Solidaria. sobre la desigualdad en Chile, que es lo que está sobre la mesa en estos días. Benito Baranda, muchas gracias por atender el llamado a la radio. Muy buenos días. Hola, Benito, buenos días. Álvaro. Hola, Loreta. Sí, claro, hacíamos referencia a la desigualdad porque todo apunta a que esta olla a presión, como mucha gente lo ha dicho, apunta a ese origen, en el fondo, en la profunda desigualdad. Lo han dicho mucho, lo citábamos un libro del PNUD, muchos estudios, ya se adelantaban a esta situación y que en algún momento iba a terminar en algo no muy bueno, no muy positivo, y a muchos dicen sorprendió la forma también. ¿Coincides en eso, Benito? Por supuesto, claro. Cuando se lanzó el libro del PNUD Desiguales, hubo el editorial de un periódico de Santiago que denostó el libro y habló de falta de información, de que no ponía toda la realidad de Chile. Bueno, el libro lo que hace es rescatar lo que le ocurre a las personas cotidianas, y de hecho, como ustedes habrán visto y habrán escuchado, la mayor desigualdad que tenemos y que aparece en el libro es la desigualdad de trato, el hecho de que no nos vemos como personas iguales y no nos tratamos como personas iguales. Y bueno, eso tiene consecuencias después en las políticas, en los salarios, y eso es muy antiguo, no es algo nuevo, es algo que no es solo fruto del neoliberalismo, es fruto también desde el inicio de la colonia, ha sido así el trato, lo describió Darwin cuando vino a Chile, y es como un neofeudalismo, porque hay un grupo de personas que controla el país y que al final, ¿no es cierto?, el resto se tiene que plegar a ese grupo. Y esa desigualdad es la que nos ha dañado fuertemente en la historia de Chile, no ahora, sino que en la historia de Chile, ese mirar en menos al otro, sentir que el otro no vale la pena. Chile tuvo, por un periodo muy breve, dos araucanos, dos mapuches en su escudo, que parece que nos avergonzamos después de ellos y los cambiamos por animales. No tenemos ese sentido también de orgullo, ¿no es cierto?, de nuestros propios orígenes. Bueno, todo eso yo creo que hoy día revienta, y revienta igual que los terremotos nomás. Se acumula tanta energía que de repente, bueno, explota, y explota con un grado muy alto. Benito, y hemos escuchado expresiones como habrá que meterse la mano en el bolsillo para que nos duela, y tomar medidas que nos duela. Otra expresión, yo creo que vamos a tener que repartir nuestros privilegios. ¿Esa es una expresión de cambio de chip, o se está desde quienes no tienen este problema con un trato denigrante, o es un cambio de chip, o se está hablando desde el mismo lugar? Bueno, tú sabes, ¿no es cierto, Álvaro?, que al final el lenguaje que uno utiliza parte también de la imagen que uno tiene del mundo, de las experiencias que ha tenido. No, claro, no puede tener otro lenguaje. Si lo inventa, la gente se da cuenta que está mintiendo, que nos está engañando. Uh-huh. Y yo creo que esa frase que tú has dicho y otras tantas surgen, ¿no es cierto?, desde el espacio de mundo donde viven esas personas, y lo que hay que tratar de buscar detrás de esa frase para que justamente provoquemos un cambio cultural es cómo esas frases se transforman y se encarnan en la justicia. Porque el gran drama, ¿no es cierto?, es que esto no lo va a resolver la beneficencia ni la filantropía, no lo va a resolver, ¿no es cierto?, el que yo pueda, por hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, pagar más, sino que tengo que decir con cuánto debe vivir una persona que trabaja conmigo. Yo no puedo generar riqueza a partir de la pobreza de otros, no puedo generar riqueza a partir de la extrema pobreza de otros. En Chile hay un grupo importante de personas que trabaja y que gana un salario, y que permanece en la pobreza, que gana un salario que no le permite salir de la pobreza a él, a ella y a su familia. Entonces, esa reflexión, que es más profunda, en el caso específico de los salarios, ojalá que a partir de esa frase que tú me decías, la persona que lo dijo, el resto de la gente que está en su entorno, comience a reflexionar cómo poder movilizarse desde la justicia, y por supuesto, si quieren mantener la filantropía y mantener el apoyo, bienvenido sea, pero hay que diferenciar lo que es lo que yo debo dar por justicia, como reciprocidad a una persona que trabaja conmigo, que es parte de mi generación de riqueza, a lo que yo puedo hacer con mis recursos cuando yo retiro las utilidades y digo, escucha, yo quiero además colaborar con algo que me duele mucho, que es la salud, que es la educación. Y en relación a la otra frase que tú hablas de los privilegios, bueno, la verdad es que hay una parte de Chile, como yo escribí en una columna, que vivimos como Ginebra, ya, en los indicadores. Una pequeña parte de la población chilena. Y hay otra parte que se acerca harto a cómo se vive en Puerto Príncipe. Me ha tocado estar muchas veces en Haití. Seguramente con mejor infraestructura vial y todo eso, pero la calidad de vida dentro de esos hogares tiene una proximidad muy grande. No los servicios, por supuesto, pero sí la calidad de vida. Entonces, tú ante tamaña desigualdad, por supuesto tienes que darte cuenta que lo que tú has construido como algo privilegiado no es real. O sea, lo que estás haciendo es construyendo la costa de otros que están viviendo en muy malas condiciones, ¿ya? Y eso, cuando tú comienzas a tomar conciencia de que esto ha ido sucediendo, bueno, tienes que ser coherente y comenzar a cambiar tu estilo de vida. Y eso yo creo que es lo que viene ahora, y estoy reflexionando yo harto sobre eso, porque digo, lo que más nos va a costar ahora, Álvaro y Loreto, es cambiar eso. Tú, Álvaro, Loreto, yo, ¿queremos que los más pobres vivan al lado de nuestra casa? ¿Queremos que acudan a los mismos establecimientos educacionales que nuestros hijos? ¿Queremos que tengan los mismos beneficios de salud que tenemos nosotros? Y así la larga lista, ¿no es cierto?, de preguntas que los ciudadanos nos tenemos que hacer, sobre todo aquellos que tenemos privilegios que otros no tienen. Ya, esa tensión cultural va a ser muy grande en Chile en los próximos años, y viene muy grande. La están provocando los estudiantes, ese millón y tanto de estudiantes que está recibiendo hoy día educación gratuita en la educación superior, porque viene de pobreza, nos va a tensionar la sociedad mucho. Benito, claro, porque todo lo que tú estás comentando es un cambio cultural que no se cambia ni con una ley, ni con algún decreto, ni nada inmediato. Justamente lo que tú estás diciendo, me quedé mucho eso de mucha gente que hace su riqueza a costa de la pobreza de otros, y en muchos casos ese otro es un trabajador que está con él varias horas al día. ¿Por dónde pasa entonces ese cambio? Es una cosa cultural, pero también... Claro. Y lo hemos comentado acá, sí. No es algo que se haga porque yo estoy viendo una manifestación, sino que es porque yo voy al fondo del problema, empatizo, claro, con estas demandas y me doy cuenta que ese será el camino, ¿no? No es algo como algún parche o algo para solucionar ahora en lo inmediato lo que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Claro, por supuesto. Yo no quiero seguir a la líder de los Juegos del Hambre que triunfa. Que cuando triunfa ya dice, ahora hagamos lo mismo que nos hicieron a nosotros y se lo hagamos a los demás. Yo no quiero eso. Lo que yo quiero es que justamente aquello que ha sucedido de injusticia lo reparemos de buena manera, no para vengarnos de otros, no para castigar a otros, sino para construir una sociedad que no esté tensionada, ¿no es cierto?, por la violencia, por la injusticia, por la pobreza. Y para hacer eso tú tienes que tomar medidas, por supuesto, muy drásticas. Y una de esas medidas drásticas son los ingresos de las personas. Hay estados en Estados Unidos que ya las tomaron, como el estado de Washington en Seattle, que modificó el salario mínimo. Y lo modificó radicalmente, casi lo duplicó, salario mínimo por hora. Porque la desigualdad se había extendido tanto en Estados Unidos que tuvo que tomar una medida drástica para poder reparar esa desigualdad. Y no hubo grandes trastornos en la economía del estado de Washington. Chile, la única vez desde el retorno de la democracia que hizo una modificación sustantiva al salario mínimo fue durante el primer gobierno. Imagínense qué locura. Durante el primer gobierno, y lo hace el ministro Foxley, ante la amenaza de muchos economistas que decían que se iba a disparar la inflación y el desempleo. No ocurrió ni lo uno ni lo otro. Al contrario, disminuyó la pobreza porque tú transferiste mayor cantidad de recursos a las personas, y esas personas salieron de la pobreza gracias a esos recursos que le fueron transferidos, que por justicia se lo habían entregado. Esa tarea que comenzó allí con el ministro Foxley nunca más debería terminar. Hoy día, después de 30 años, deberíamos estar diciendo que nadie en Chile tiene un salario inferior al umbral de la pobreza. ¿Cuánto es eso? 430, 440 pesos líquidos, no hablemos de bruto, porque aquí nos engañan siempre, ¿no es cierto?, las personas que dicen estas cosas, como este ingreso mínimo garantizado, que yo le he pedido a los medios de comunicación que nos ayuden, y ojalá que el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tenga claridad de que ese ingreso que se garantizó es líquido, no puede ser bruto. Muy bien. Porque si no es un engaño, los 350. Nuevamente nos van a meter el dedo en la boca. Hay que y tenemos la ciudadanía que presionar para eso. A propósito de la pregunta que usted hacía de los barrios, si uno quiere, aquí hay una respuesta positiva por este lado de acá, si uno quiere efectivamente vivir, claro, con personas de una realidad social distinta a la de uno, es que ya no es la misma realidad social, es exactamente la misma, y compartimos los mismos espacios. Con la educación hay que hacerse esa pregunta también, a propósito del espacio público donde todos convivimos con todos. Muchas gracias, Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria. Un abrazo grande. Listo, gracias. Bio Bio, la radio. Javier. Dígame, jefe. Mañana comenzamos a exportar nuestros productos reciclados. Excelente. Dale a tu negocio el espacio que merece. Prefiere la gama de vehículos comerciales Renault, con volumen de carga desde 3,3 metros cúbicos hasta 12,5 metros cúbicos y capacidad de carga desde 750 kilos hasta 1.350 kilos, para que tengas más espacio. Infórmate más en Renault.cl. necesitas hacer las facturas para tus clientes y OC para tus proveedores y solo tienes tu celular, entonces necesitas CAME ERP, un sistema de gestión financiera contable 100% online, facturación, remuneraciones y más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. Porque sienten en sus corazones la necesidad de un canto permanente. Y ya cierra el año con un gran concierto. El grito de la raza y nuestros grandes éxitos. Una obra mayor de su discografía. Un homenaje a los pueblos originarios desde el Atacama hasta la Araucanía. Y además, sus grandes éxitos en vivo. Todas sus grandes canciones, las que han calado hondo en nuestros corazones. Y Yapu en vivo. Un concierto que será histórico. 8 de diciembre en Movistar Arena. Entradas a través del sistema Punto Ticket. Produce Pizarro. Este otoño-invierno Club Santiago está on fire. Ven a conocer nuestras nuevas promos y cócteles en base a Jack Daniel's Fire. Para abrigarse por dentro y no pasar frío, pase lo que pase. Recuerda, azotea con bellos atardeceres, happy hours y música en vivo. Club Santiago en Erasmo Escala con Avenida Brasil, el clásico del barrio. Atención, no se admiten abstemios a políticos, cívicos ni gente aburrida. Hola Fernanda, ¿cómo le va tu niña en el colegio? Me va muy bien, pero la profesora me recomienda que la lleve a sesiones de fonoaudiología para corregir algunos problemas de lenguaje y no sé a dónde ir. Ah, te recomiendo llevarla al Centro Médico de Clínica Hospital del Profesor. Ellos tienen consultas de fonoaudiología con profesionales acreditados y el arancel, ya sabes, es muy conveniente. Clínica Hospital del Profesor. Reserva tu hora al 222-996000 o chp.cl. Cosmopolitan Restaurant, donde la clase y la vanguardia toman un rol fundamental a la hora de disfrutar un delicioso trago. Cosmopolitan Restaurant, un nuevo concepto de restobar que te hará vivir una experiencia de sabor inolvidable. Cosmopolitan Restaurant, el mejor ambiente para incluso venir solo, aunque se pasa mejor estando acompañado. Restaurant Cosmopolitan, Constitución 30, local 97, Brasil 268. Si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeyes, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos al Informador de las 11 de la mañana. Lo contamos oportunamente. El ministro del Interior presentó al nuevo intendente de la región metropolitana. Se confirmó el nombre de Felipe Guevara. En La Moneda está Daniela Forero Ortiz. Hace pocos minutos realizó una vocería en el Palacio de la Moneda el recién designado intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. El nuevo intendente sostuvo que se van a preocupar principalmente del orden y de la seguridad. Asimismo, hizo un llamado a pedir ayuda a todos los alcaldes y a los vecinos. Además, el intendente Guevara, quien recordemos es exalcalde de la comuna de Lo Barnechea, mencionó que este viernes, 1 de noviembre a las 12 del día, se reunirán tanto con alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana, ya que los tres ejes principales a su juicio son la integración, la seguridad y la reconstrucción. El intendente también estuvo acompañado del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y de la recién designada vocera, Carla Rubilar, quien contestó diversas preguntas de la prensa, entre ellas acerca de la acusación constitucional del exministro Andrés Chadwick. Ahora escuchamos las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera. Durante las últimas semanas, y considerando que nuestra primera preocupación y prioridad como gobierno es concentrarnos absolutamente en, primero, restablecer plenamente el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social. Segundo, impulsar con toda la fuerza y la urgencia que se requiere la nueva agenda social para responder a las principales demandas de nuestros ciudadanos. Y tercero, impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo para escuchar a nuestros compatriotas a lo largo y ancho de Chile. Y también un proceso de diálogo y acuerdo con las distintas fuerzas políticas para lograr los acuerdos necesarios en el Congreso, para aprobar las leyes que le van a dar vida a la nueva agenda social. Nuestro gobierno, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la PEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila. Quiero también ratificar nuestro total y absoluto compromiso con la APEC, que es la organización que busca el libre comercio más grande y más importante del mundo, que reúne a 21 economías. Quiero también decirle a mis compatriotas, el 73% de nuestras exportaciones van a países de la APEC. Y por tanto, este no es un foro que solo interesa a los líderes. Este es un foro que le interesa a todos los chilenos. Más de 40.000 empresas chilenas participan en el comercio exterior y generan más de 2,8 millones de empleos que son necesarios para las familias chilenas. También quiero mencionar que la participación de Chile en APEC es un poderoso instrumento para crear más y mejores empleos para nuestros compatriotas, para generar más y mejores oportunidades para nuestras empresas y muy especialmente la micro, pequeña y mediana empresa, y para crear condiciones de una vida de mejor calidad para todos los chilenos. También quiero hoy día ratificar nuestro total y absoluto compromiso con la COP y con su voluntad de luchar y enfrentar el cambio climático y el calentamiento global. Chile en esta materia ha tenido un firme y claro y reconocido liderazgo. Y quiero también recordar los compromisos que Chile ha asumido. En primer lugar, cuidar mejor nuestros océanos, que son parte vital en el ciclo de la vida. Y en segundo lugar, transformar a Chile en un país carbono neutral, es decir, emisión neta cero de carbono antes del año 2050, a través de un plan que hemos venido trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y con casi todo el resto de los ministerios desde hace ya mucho tiempo. Ese plan contempla primero la descarbonización de nuestra matriz energética, terminar con el carbón y reemplazarlo por energías limpias y renovables. Segundo, transformar nuestro sistema de transporte público, que hoy día está basado en petróleo, en un sistema basado en la electromovilidad. Tercero, hacer un enorme esfuerzo por conservar y proteger mejor nuestros bosques y por reforestar nuestro país privilegiando las especies nativas. Y cuarto, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia energética y creando una nueva cultura en todos nuestros compatriotas de mejor cuidado de nuestra naturaleza y de nuestro medio ambiente. Quiero terminar dirigiéndome directamente a mis compatriotas. Esta ha sido una decisión muy difícil, una decisión que nos causa mucho dolor, porque entendemos perfectamente la importancia que significa la APEC y la COP para Chile y para el mundo. Pero en esto hemos basado nuestra decisión en un sabio principio de sentido común. Cuando un padre tiene problemas, siempre tiene que privilegiar a su familia con respecto a otras opciones. Igual un presidente siempre tiene que poner por delante a sus propios compatriotas por encima de cualquier otra consideración. Por esa razón hemos comunicado e informado a las autoridades internacionales que corresponde esta difícil y dolorosa decisión que como presidente de Chile he tenido que tomar. Muchas gracias. Ahí escuchamos las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, quien acaba de informar que no realizarán la PEC y la COP25 que estaban organizadas en nuestro país. El mandatario Sebastián Piñera sostuvo que sienten y lamentan profundamente la situación y que fue una decisión muy difícil de tomar. Asimismo, el presidente Sebastián Piñera mencionó que los problemas y las necesidades de los chilenos son primeros en la fila. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio. El Ministerio de Salud presentó un nuevo proyecto de ley que autoriza a la Senavast en la intermediación de medicamentos para las farmacias independientes. Nicole Venegas nos informa. Sí, el Ministerio de Salud detalló el nuevo proyecto de ley que permitirá a las farmacias independientes comprar los medicamentos a Senavast. Según detalló el ministro Jaime Mañalich, se va a pedir una intermediación de este organismo en todas las farmacias más pequeñas, incluidas las farmacias populares. En ese sentido, afirmó que Senavast va a fijar el precio máximo de los medicamentos al cual se les va a vender a las personas. En tanto, el director de Senavast, Valentín Díaz, afirmó que existen 1.400 farmacias independientes, de las cuales la mitad está en la región metropolitana y la otra mitad en el resto del país. Pese a que el ministro Mañalich se retiró de este punto de prensa, no quiso aceptar preguntas. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, respondió respecto a la marcha que realizaron ayer los profesionales de la salud exigiendo mayor presupuesto en esta área y también ante la falta de insumos a nivel hospitalario. Y en ese contexto, la autoridad afirmó que el presupuesto ya está fijado y se espera poder desarrollar pronto las políticas en las que se está trabajando. Bio Bio, la radio. Hay información policial desde Radio Bio Bio en Talca. Miguel García. Un muerto y tres heridos. Diversa consideración dejó hace pocos minutos un violento accidente de tránsito que involucró a vehículo de carga y un automóvil a la altura del kilómetro 268 de la ruta 5 Sur frente a San Javier, pista poniente, va a decir, de norte a sur. En este lugar, por causa que son investigadas, una de estas personas falleció como consecuencia de este accidente de tránsito, por lo cual el fiscal de San Javier ha ordenado la presencia en el lugar de personal de la subcomisaría investigadora de accidente de tránsito, silla de carga y Talca, para investigar este fatal accidente que nuevamente luta las vías de la región del Maule. Aquí en Talca, Bio Bio, la radio. El precio del dólar se dispara en el país debido a efectos internos y también externos. Diego Quesada nos cuenta. Rompiendo la barrera de los 735 pesos, se encuentra el dólar en su cotización de los últimos minutos en nuestro país, lo que representa un alza de más de 8 pesos respecto a su cierre de ayer. Este importante incremento en el tipo de cambio, según el analista de Alpari, César Palencia, se debe a la coyuntura local, la volatilidad en el ámbito financiero y también los datos, por ejemplo, de la producción industrial del mes de septiembre que se conocieron durante esta jornada. Se suman además a nivel internacional los últimos datos económicos de Estados Unidos y la perspectiva sobre la guerra comercial. Bio Bio, la radio. Hay también información de los deportes. Rodrigo Ritt. Sí, Cati, y una buena noticia porque el chileno Cristian Garín derrotó al estadounidense John Isner, número 17 del mundo, por 7-6 y 7-6 y avanzó a la segunda ronda del Master 1000 de París-Bercy. En octavos de final se va a medir ante el francés Jeremy Chardy, número 65, quien viene de derrotar al 4 del mundo, el ruso Dani Medvedev, por 4-6, 6-2, 6-4. Gracias, Rodrigo. Y reacciones hasta ahora en el Congreso a la suspensión, o la cancelación más bien, de APEC y COP25 en nuestro país. Lo acaba de confirmar el presidente Sebastián Piñera. Habla el diputado Diego Ibáñez, del Frente Amplio. Hoy cierra un debate que para Chile es necesario, es justo y que precisamente está en el corazón de las demandas de la ciudadanía. La ciudadanía también ha planteado no gastar ese tipo de recursos en instancias como esta, priorizar otros. Sí, pero ojo que la mayor cantidad de recursos no los pone el Estado. La mayor cantidad de recursos aquí lo pone precisamente el empresariado, que por cierto, un sector ha cuestionado el compromiso ambiental y climático de la ciudadanía y ha señalado, por ejemplo, que sería un derroche de recursos. Y yo creo que no, yo creo que aquí el empresariado tiene que hablar, tiene que comprometerse, tiene que estar presente en esta jornada y, por cierto, también colocar los recursos que ameritan. Ahora, eso no significa un blanqueo por parte de quienes hoy precisamente tienen a Chile con este nivel de agonía ambiental. Un error no hacerla. Son reacciones en el Congreso en Valparaíso a la decisión que tomó el presidente Sebastián Piñera y que anunció hace minutos de no realizar en nuestro país ni la cumbre de APEC ni la COP25. El presidente Sebastián Piñera argumentaba que no están dadas las condiciones para realizar esos eventos internacionales en Chile. Son las 11 de la mañana con 12 minutos. El cielo en Santiago completamente despejado, 18 grados, la temperatura 40%, la humedad. Gracias por informarse con nosotros. Sigan con Expreso Bio Bio. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. En Centro Oftalmológico Novovisión encontrarás profesionales médicos de alto nivel y equipos de última generación para tratar y corregir las distintas patologías oculares, convenios con ISAPRES y FONASA, consulta por planes especiales de financiamiento, agenda tu hora en novovisión.cl, acreditados por la Superintendencia de Salud. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti. Porque sabemos que una mamografía no puede esperar. En CONAC estamos listos para atenderte con un servicio de calidad y a un precio al alcance de todos. Si eres beneficiaria de FONASA, realízate tus mamografías con nosotros. Y si perteneces a ISAPRE, también. El precio copago es de 14.600 pesos, equivalente a bono FONASA nivel 2. Reserva tu hora llamando al 22-347-4000. CONAC, Corporación Nacional del Cáncer. Alarmas Verisur, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma. ¿Ha tenido algún robo? No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo. No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Muchas gracias. Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur, activa tu tranquilidad. En Salcobrand seguimos disponibles para ti. Ingresa a salcobrand.cl y encuentra toda la información de nuestras farmacias abiertas y sus horarios de atención a lo largo de todo Chile. Salcobrand, juntos en todas. La oposición presentará hoy la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, por las violaciones a los derechos humanos que habrían sido cometidas por las Fuerzas Armadas y de orden en los últimos días. El ministro del Interior ya salió, no está en su cargo, y creo que desde la perspectiva de lo que necesitamos construir en este Parlamento, que es menos polarización y más diálogo, esta acusación constitucional no contribuye. Yo creo que se está asumiendo una responsabilidad política importante sacándolo del gabinete. Te lo contamos todo. Somos independientes. Bio Bio, cobertura total. Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi L200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada, solo hace su trabajo. Nueva Mitsubishi L200 ahora desde 11.490.000 pesos más IVA, incluye crédito Santander Consumer. Guillermo Morales, Américo Vespucio 1001 Huechuraba y Mall Plaza Vespucio, abierto de lunes a domingo. A ver, dime un lugar para disfrutar el mejor sushi. Baires. Las mejores y más variadas cervezas. Baires. El mejor ambiente para compartir con los amigos. Baires. Y el mejor lugar para celebrar los triunfos y llorar las penas. Baires Sushi Club, ideal para divertirte después del trabajo o para pasar una noche inolvidable con tus amigos compartiendo unos ricos tragos. Baires Sushi Club, ubicados en el bohemio barrio Brasil de Santiago Centro, encontrarás un sitio con un ambiente vanguardista. Baires Sushi Club, Avenida Brasil 255. Hablemos de sexo. ¿Y por qué hablas así? Es que tengo un problema. ¡Ah, qué bueno! Yo tengo una solución. Medical Sex Center. Hablamos en confianza y con la discreción de los mejores especialistas. Tenemos respuesta para hipertensos, diabéticos y operados de la próstata. Agenda tu hora en el 22 21 52 400 o visítanos en medicalsexcenter.cl. Súbete y mantente informado con el Expreso Bio Bio. 11 de la mañana con 18 minutos, la noticia del momento, la suspensión de la APEC y la COP25 en nuestro país. ¿Qué está pasando en el Congreso? Oscar Cáceres, anda por allá. Oscar. Hay reacciones acá en el Congreso, evidentemente. Está hablando Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. A participar en ambos eventos. Bien. Hay declaraciones de Jaime Naranjo a propósito de lo que se ha resuelto. Vamos a preguntarle a Catalina Pérez. A ver, hay una dificultad porque los parlamentarios tienen que ir a votar el congelamiento de las tarifas eléctricas, pero en términos generales, la sensación ambiente, hay opiniones divididas. Algunos han señalado, como Diego Ibáñez, que no correspondía esta situación porque hay temas ambientales importantes que discutir en el país, mientras que Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha dicho que es lo correcto dado el ambiente que se ve en nuestro país. Va a hablar el diputado de la UDI, Isacor. Escuchemos lo que dice. Diputados, también voy para Radio Bio Bio. ¿Cuál es su impresión respecto de la decisión que ha anunciado el presidente en torno a estas dos compras internacionales? Nosotros creemos que el anuncio que hace hoy el presidente de la República es la decisión correcta. Creo que actúa con responsabilidad el presidente Sebastián Piñera. Nosotros tenemos una imagen a nivel internacional que no debemos tergiversar. Chile está pasando por una crisis aguda, social, y debemos atender en primer lugar la situación interna. Por lo tanto, el resto de los países también pasa por crisis, el resto de los países entiende esta situación y Chile aquí en ningún caso esconde la cabeza bajo la tierra como la avestruz. Chile está resolviendo sus problemas con transparencia y hoy en día las urgencias son las crisis, por lo tanto la decisión que toma el presidente de la República es una decisión correcta. Además, explicar que APEC es un proceso que se lleva durante todo el año, no es solamente la cumbre de los jefes de Estado y jefes de gobierno. Y con respecto a la COP, es un tema de altísimo interés, pero no sacamos nada si antes no tener resuelta nuestra crisis interna para poder explicarle o a recibir a gran parte del mundo para que venga a hablar este tipo de temas. Por lo tanto, es una decisión correcta. ¿La cumbre de la APEC se debe realizar en otro país o no se realiza este año? ¿Cómo es en materia internacional? No, es que solo falta una parte, que es la reunión de los presidentes. Pero solo. También otro de los que había pedido que se suspendiera en esta reunión era el senador Manuel José Osandón. Está en línea con nosotros, senador. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Le sorprende esta noticia? Mira, la verdad es que como se han ido dando las cosas, yo creo que por la imagen país y todo, arriesgarse a hacer algo y hacerlo mal, que se descontrole o le pase algo, le pase algún cochorno, alguna autoridad, yo creo que no había otra alternativa. Yo creo que soy de los que siempre creí que había que hacer todos los esfuerzos para hacerla, pero también hay que tener realismo, pues. Y el realismo es clarito. ¿No se demoró mucho el presidente en anunciar esto? ¿Sabes lo que pasa? Es que es difícil ser general después de la guerra, pues. Pero claramente yo creo que son pocos los que han visualizado que esto iba a durar y que va a seguir durando. Entonces, el tema de orden público, yo siempre dije al principio que aquí tenemos un tema de orden público, un tema de paz social, y las dos cosas están súper mezcladas. Senador, ¿y la imagen que está quedando de Chile en el exterior con esto? Son dos cumbres tremendamente importantes, los presidentes ya se habían empezado a pronunciar. ¿Cómo queda la imagen de Chile con esto? Pero ¿sabes qué? Si nosotros no somos capaces de mantener el orden público en una que le pase algo a alguien, es peor que suspenderla. Creo que es más responsable suspenderla. Tenemos ahí un problema con la comunicación. Estamos hablando con el senador Manuel José Osandón. Sí, habla de responsabilidad por una parte, también son las primeras reacciones a esto que ha anunciado el presidente de la República. Se ha cancelado obviamente ambas cumbres en Chile, tanto la de la APEC como la de la COP25. Sigue las reacciones en el Congreso, Oscar Cáceres. No va a pasar a llevar al gobierno, diputado. Es una definición ya adoptada por parte del gobierno de Chile de no hacer la cumbre. Le pregunto, además, los temas medioambientales y los cambios en esa agenda, ¿pasan por la realización de la COP25, cree usted? La COP25 es la instancia que tenemos para poder poner de acuerdo a las distintas economías. Y si el gobierno no quiere hacer la COP25, creo que Chile tiene que tomar una decisión. No Sebastián Piñera. Ya basta de que Sebastián Piñera haga y deshaga con el futuro de los chilenos y ahora también con el futuro del planeta. ¿Ah? Suena muy grandilocuente decirlo, pero en realidad estamos en una situación extrema. Bueno, por eso vamos a iniciar ahora una campaña para que los verdes internacionales nos ayuden a que la COP25 se haga, en este país o en otro país. pero necesitamos abordar ese problema. Gracias. Declaraciones del diputado Félix González, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Habla ahora la presidenta de Revolución Democrática, diputada Catalina Pérez. Diputada, ¿usted coincide con lo que dice el diputado González respecto de que la COP debe hacerse igualmente? A ver, muy buenas tardes. En primer lugar, hemos estado trabajando más de meses. Yo soy parte del Consejo Asesor Presidencial para la organización de la COP25. Aquí había un acuerdo transversal de diversas fuerzas políticas, entendiendo la importancia de una cumbre climática como la COP25 en un contexto de cambio climático y de crisis hoy en nuestro país. Pero la crisis social y política que vive Chile vuelve lamentablemente incapaz a este gobierno de liderar un esfuerzo internacional tan importante. Lo hemos dicho en todos los tonos, la alianza global más importante para la historia de la humanidad como la alianza global contra el cambio climático. Yo lamento mucho que la falta de liderazgo de este gobierno haya puesto a Chile en esta situación. La crisis social y política y el estado de vulneración permanente de los derechos humanos en nuestro país no es propio de una democracia y no es propio de un estado de derecho. Y hoy día, en un contexto, en una situación donde las bases de nuestras democracias están siendo puestas en cuestión, evidentemente Chile no tiene la altura moral para hacerse cargo de un evento internacional como la COP25, para hacerse cargo de la PEC. Lo lamento muchísimo por Chile, lo lamento muchísimo por este gobierno. Yo creo que hoy día nadie puede estar contento con esta decisión, pero lamentablemente era una decisión obligada en el estado que hoy día nos encontramos como país. Ojalá que las palabras del presidente realmente no sean solo palabras, sino que realmente nos preocupemos de lo que está pasando en casa. La vulneración de derechos fundamentales hoy día es una realidad y hoy día necesitamos hacernos cargo de las transformaciones profundas que nuestro país demanda. Bien, gracias, diputada. Siguen reacciones acá. Viene la diputada Alejandra Sepúlveda. Luego vamos a escuchar también lo que dicen desde Renovación Nacional. ¿Qué le parece esta decisión del presidente de suspender estas dos cumbres internacionales, diputada Sepúlveda? Mira, yo esperaba que lo hiciera ya hace bastante tiempo, dadas las condiciones que hoy día tiene el país, pero además porque a mí me parecía como impresentable, por ejemplo, todo el tema ambiental que hoy día está sufriendo Chile, las complicaciones que tenemos en región en relación al tema ambiental, y que estuviéramos liderando, ¿no es cierto?, una reunión para poder cambiar, ¿no es cierto?, esta realidad, cuando nosotros mismos tenemos que mirarnos primero con todas las complicaciones que tenemos en el tema medioambiental. Y lo segundo, plantear que hoy día hay recursos que están disponibles, recursos, más de 23 mil millones de pesos que están disponibles y que nosotros esperamos también, porque ese es en los fondos que se van a utilizar para las dos reuniones internacionales, y esos fondos hoy día ojalá estén disponibles, ¿no es cierto?, para las demandas sociales que se puedan realizar lo antes posible. Gracias, diputada Alejandra Sepúlveda. Viene la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Diputada, ¿está sorprendida por esta decisión anunciada por el presidente? ¿Le parece correcta la decisión de suspender estas dos cumbres internacionales? No, nosotros de hecho como Comisión Política de Renovación Nacional tomamos el acuerdo de pedirle al gobierno que suspendiera la COP. Nos habíamos pronunciado solo respecto de la COP, pero valoramos que el presidente hoy día anuncie esta decisión porque, como él mismo dijo, no solamente es una decisión dolorosa para el gobierno por todo lo que está organizado, pero sin duda es una decisión responsable para el país. Hoy día hay que enfocarnos en recuperar la paz, en responder demandas históricas y que todos los esfuerzos de las distintas autoridades estén por recuperar el crecimiento e, insisto, la paz en nuestro país respondiendo a esta demanda histórica y no concentrado en recibir a presidentes de otros países o en estar hablando hoy día del medio ambiente. Diputada, en los próximos minutos se va a presentar una acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick. ¿Cuál es el parecer de Renovación Nacional ante esta acusación? Bueno, sin duda, la situación del ministro hoy día es muy distinta a cuando estaba ejerciendo su cargo de ministro de Interior. Si él hubiese continuado en su cargo, no se hubiese ejercido ningún instrumento para que él respondiera políticamente. Que el presidente le haya pedido la renuncia es porque lo hizo responder políticamente de lo que estaba sucediendo ahora. Por lo tanto, creo que la actuación que está haciendo hoy día el Frente Amplio, el Partido Comunista y otros parlamentarios de oposición está fuera de tiempo. Y sin duda es una acción política más que ellos pretenden ejercer para... La constitución política de nuestro país establece que desde que sale un ministro hay un plazo de tiempo a través del cual se puede iniciar una acusación constitucional. Por lo tanto, ¿por qué está fuera de plazo? No, está fuera de plazo porque, insisto, creo que él respondió dejando su cargo, se lo pidió el propio presidente de la República. Nosotros también desde nuestro sector pedíamos un cambio de gabinete y creo que la mejor manera de responder es habiendo dejado su cargo. Nos hubiera encantado entonces que lo hubiera hecho, por ejemplo, antes de dejar su cargo y no ahora, aunque la propia Constitución, insisto, lo voy a decir yo misma, le permita este tiempo. Bien, estamos haciendo preguntas ahora respecto de la acusación constitucional que se va a presentar en contra del exministro Chadwick en los próximos minutos. me dice si mantenemos, pero ese es el tema que se va a discutir en los próximos instantes acá en el Congreso respecto de la acusación constitucional en contra del exministro Chadwick. Se están preparando ya las bancadas de oposición para hacer las firmas y presentar las firmas ante los medios de comunicación para iniciar este juicio político en contra del ex titular de Interior. Yo le sigo dejando las declaraciones de la diputada Paulina Núñez acá en la Cámara de Diputados. En su cargo durante toda esta crisis. ¿Es responsable Chadwick de las violaciones a los derechos humanos que se han denunciado? No, sin duda, eso no se ha determinado, están los tribunales investigando, estamos hablando de una responsabilidad política. Ahí está, son distintas reacciones en el Congreso Nacional. Óscar Cáceres informa sobre lo propio a propósito de la cancelación de las cumbres APEC y del COP25, y también, claro, ahí se estaba esbozando las primeras también declaraciones relacionadas con algo que es inminente, que es un hecho, que es la acusación constitucional a Andrés Chadwick, ex ministro del Interior. Estamos acá en Expreso Bio Bio, también con todas las reacciones de la suspensión de la APEC y también de la COP25, algo que anunció el presidente Sebastián Piñera hace algunos minutos. Entiendo, estamos en línea ya con Heraldo Muñoz, ex canciller, también para conocer sus primeras impresiones después de este anuncio. Heraldo, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Vamos a decir ex canciller en este caso. Usted es presidente del Partido Democracia también. Pero a propósito de la cancelación de la cumbre de la APEC y de la COP25, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo la evalúa Heraldo Muñoz? Bueno, yo creo que es un golpe para la política exterior, para la proyección internacional de Chile. Estas son de las cumbres más importantes, particularmente la COP25, porque está en juego nada menos que el futuro del planeta y las medidas que podrían haberse tomado en esta cumbre mundial climática en nuestro país. Esta es una reunión convocada no solo a los 190 y tantos países de Naciones Unidas, sino que a la comunidad internacional de organizaciones sociales dedicadas al medio ambiente. Y es decir, era una cumbre además ciudadana, fuera de ser una cumbre de países. Y bueno, pero una cosa son los deseos y otra es la realidad. Eso lo dije en la reunión que sostuvimos con el canciller Rivera la semana pasada, los ex cancilleres, cuando él nos convocó a conversar de este tema. Y hubo una mayoría clara que estuvo a favor de que se realizaran estas reuniones, pero yo manifesté siempre que existieran las condiciones, porque una cosa era querer que se hiciesen y otra era que existiesen las condiciones. En ese momento, con estado de emergencia y toque de queda, no se podía. Y evidentemente lo que el gobierno está diciendo es que hay un reconocimiento que el orden público no está restablecido como para tener un evento de esa naturaleza, particularmente la APEC, que convoca a los líderes de las 21 economías más grandes del mundo. Así que es lamentable lo que ocurre. Eso va a significar aún un efecto mayor sobre la economía, porque se cancelan reservas, vuelos, hoteles, etcétera, que claro, habrían de alguna manera contribuido un poco a equilibrar los efectos que está teniendo todo esto para la economía nacional. Pero así son las cosas y la gente creo que no habría entendido quizás que se estuvieran gastando por parte del Estado recursos importantes para atender esta situación de cumbres, cuando podrían dedicarse a las prioridades sociales, donde hay que colocar recursos de otros lados, aunque no van a ser suficientes para atender los cambios estructurales que se necesitan en nuestro país, pero habría sido alguna pequeña contribución. Uh-huh. Usted habla de un golpe a la política exterior para Chile. ¿En qué se podría traducir eso? Bueno, yo creo que va a significar que tendrá que buscarse países alternativos. Eso ya genera una confusión. Chile siempre ha organizado eventos importantes sin problemas, y que por primera vez entonces existe una duda respecto a que si Chile puede organizar una cumbre o un evento de esta naturaleza, tiene un efecto negativo, pero creo que no será un efecto perdurable en el tiempo, porque Chile tiene una buena imagen internacional, es un país creíble, es un país activo en la comunidad internacional, es un país que hace propuestas y se le escucha, de modo que no creo que tenga un efecto perdurable, pero a corto plazo sí, claro, es un impacto negativo. Llamó la atención en las palabras iniciales del presidente de la República, justo lo que podría llamarse la parte considerativa que precede justamente al anuncio de cancelación de la PEC y de la COP25, hacía referencia a este proceso de conversación y de escucha, ¿no? Algo que, sin mencionar la palabra cabildo, pero haciendo alusión por lo menos tangencialmente al encargo que le hizo al ministro de Desarrollo Social de llevar adelante esta conversación. ¿Usted esperaba, a propósito de esta construcción o proceso de construcción de identidad, también que hubiese un anuncio o que hubiese más audacia en relación a algo que ya está siendo una realidad en el Congreso Nacional, donde se está llevando adelante un proceso de proceso constituyente, ¿no? A propósito de la modificación de la Constitución, al artículo 15, plebiscito, que habilita a la ciudadanía a pronunciarse sobre ese sentido. ¿Espera algún anuncio también sobre ese particular en los próximos días, Heraldo Muñoz? Bueno, yo esperaría, porque creo que es absolutamente claro que necesitamos un proceso constituyente que lleve a una nueva Constitución, y eso no tiene por qué ser una situación desestabilizadora del país. Otros países han hecho asambleas constituyentes, han elaborado una nueva constitución, como Islandia, como Colombia, tantos otros, sin que eso signifique desestabilizar el país. Creo que hay que responder a esa realidad, tener una carta fundamental que nos refleje a todos, no seguir parchando nuestra constitución, pero tanto o más importante que eso, porque eso es parte de un contrato social nuevo. Creo que es importante un pacto social que signifique cambios profundos, estructurales, en nuestras prioridades sociales. Y bueno, ya creo que muchos lo han dicho, pensiones, transporte público para los adultos mayores, sueldo mínimo, dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración pública. Bueno, tantas otras materias, por cierto, tributarios, para que los que más tienen paguen más. Todo eso es parte de una agenda social, algunas que son de ley corta y otras que son de quizás de más largo aliento, y paralelamente creo que hay que enfrentar el tema de una nueva constitución, me parece inevitable. Muy bien, Heraldo Muñoz, presidente del PPD, ex canciller también a propósito de la cancelación de la COP25 y de la APEC. Muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio. Gracias, Heraldo. Muy bien. A ustedes, hasta luego. Sigo con reacciones, está en línea el senador Iván Moreira. Senador, ¿qué le parece esta decisión? Bueno, la verdad que como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y como un senador de gobierno, quiero decirle que este es un duro revés. Es mejor sincerar las cosas con tiempo antes de tener que asumir responsabilidades con respecto a lo que significaba el APEC en Chile y la venida de líderes mundiales y lo que representa la COP25. Estamos en una crisis. No necesariamente se va a perder todo el trabajo que ha impulsado en materia política exterior de Chile con el presidente Piñera, pero indudablemente la convulsión social que existe hoy día en nuestro país obviamente impide darle tranquilidad y seguridad a los mandatarios y a quienes podrían haber venido a estos encuentros internacionales. Pero entendemos que la prioridad del país hoy día es poder controlar, contener la situación que está viviendo nuestra nación, y eso tenemos que hacerlo todos los sectores políticos y mi gobierno con algunas propuestas que den de alguna manera en forma inmediata, a corto, mediano y largo plazo solución a estas demandas que hoy día están en la calle y que han sido aprovechadas por violentistas y anarquistas que quieren destruir nuestra democracia. Bien, senador, le agradecemos estos minutos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Ahora nos vamos al Congreso, retomamos el Congreso ahí en Valparaíso, Oscar Cáceres. Sí, porque están presentándose y firmando en este minuto los diputados esta acusación constitucional en contra del presidente, perdón, contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Esto es lo que está ocurriendo en este minuto acá en la sede del Congreso Nacional. Está firmando Tomás Gil, ya lo han hecho representantes del Partido Regionalista, firmó la diputada Alejandra Sepúlveda y están todos en una mesa, en una puesta en escena que han generado los parlamentarios acá, generando esta firma. En este momento está firmando el único diputado de la DC que está respaldando este libro acusatorio, el diputado Gabriel Silver. La DC ya se ha pronunciado respecto de que, frente a una potencial acusación contra el presidente Sebastián Piñera, ellos no van a acompañar ni con firmas ni con votos en la sala, pero respecto de una acusación en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick, al menos Gabriel Silver está firmando y también esperan que, conocido el libelo, pueda definir si habrán o no otras firmas y otros respaldos desde la Democracia Cristiana. Ahora ya procedieron a las firmas y ahora vienen los parlamentarios, van a hacer las declaraciones. Esto lo está encabezando, al menos desde el punto de vista de lo que está ocurriendo acá, el diputado Diego Ibáñez, quien está haciendo, quien hizo el llamado uno a uno para que los parlamentarios pasaran a presentar estas firmas. Están sacando fotografías con la muestra de las firmas que se han presentado recién y ahora vamos a proceder a escuchar las declaraciones de los diputados. Diego Ibáñez viene a hablar ahora, va a tomar el texto. Diego Ibáñez, diputado Ibáñez, vamos a esperar ahí que se terminen de acomodar para poder desarrollar las declaraciones. ¿Viene ya Diego Ibáñez? Bien, vamos a escuchar a los parlamentarios. Están moviendo la mesa. Diputado Ibáñez, adelante, por favor. Diputado Ibáñez, estamos en vivo para la radio Bio Bio. Diputado Ibáñez, estamos en vivo para la radio Bio Bio. Preguntarle de inmediato cuáles son los principales argumentos respecto de los cuales se va a acusar al ministro, al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Lo escuchamos. Bueno, hemos tenido un debate profundo desde el conjunto de la oposición y hemos decidido colectivamente, con la firma de todos los jefes de bancada, de todos y todos los diputados de oposición, iniciar un proceso de acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick, imputando responsabilidades en torno a los hechos de violencia, de vulneraciones y graves violaciones a los derechos humanos. Esta acusación constitucional, en un esfuerzo colectivo, se ha dividido en dos capítulos. Primero, una grave vulneración a la Constitución y a las leyes porque el ministro Andrés Chadwick no ejerció todas sus facultades en orden a defender el derecho fundamental a la vida, a la integridad física y psíquica, como lo han constatado cientos de denuncias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Defensora de la Niñez. Existen 5 imputaciones de homicidio a manos de las fuerzas de orden y seguridad y militares. Existen más de 100 querellas por torturas, por tratos degradantes. Y ese es un primer bloque de imputación de responsabilidad política. Un segundo bloque dice relación con que en este estado de excepción constitucional se han sobrepasado los límites que la propia Constitución establece, violando otros derechos fundamentales que no están contemplados en la Constitución a la hora de dictar el decreto de emergencia, como es la inviolabilidad del hogar, que se ha ingresado a hogares sin la autorización para maltratar a cientos de chilenos y chilenas, que se ha vulnerado la libertad personal y, por cierto, que no se ha respetado el debido proceso, por ejemplo, negando el registro de detenciones en cientos de comisarías a lo largo de Chile. Esto es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de toda la oposición. Y voy a dar paso también a los jefes de bancada de toda la oposición para que también den sus apreciaciones y su argumento en torno a esta acusación constitucional que, insistimos, va, que es un deber ético, que es un deber constitucional, impulsarla porque la impunidad no puede ser la regla general en Chile. Escuchamos al diputado, Alexis Sepúlveda, bueno, jefe de bancada del Partido Radical. A nombre de la bancada radical independiente, de todos sus integrantes, tanto de los militantes, los independientes, nuestra bancada respalda esta acusación constitucional y esperamos que, a diferencia de otras acusaciones constitucionales, esta tenga éxito. Principalmente por las circunstancias que ha vivido Chile, principalmente por la tremenda responsabilidad que tiene el ministro Chávez en los graves acontecimientos que hemos tenido como país. Esperamos, por cierto, que esto contribuya no solamente a establecer las responsabilidades, sino también a la construcción de la unidad en la oposición para avanzar en los cambios sociales que Chile requiere. ¿El diputado Out también apoya la... Incluido, los dos independientes que integran esta bancada, hemos conversado con ellos y ellos han evaluado los antecedentes y nos han reafirmado su compromiso de apoyar este libelo acusatorio. Pepe Out y Karim Bianchi. Pepe Out y Karim Bianchi. Bien, diputado Manuel Monsalve, jefe de bancada del Partido Socialista, lo escuchamos. Un poquito más adelante, diputado. Bueno, los socialistas hemos sin duda concurrido a firmarla, ha firmado la diputada Daniela Chicardini y yo en mi condición de jefe de bancada. Yo creo que lo importante es que la sociedad chilena había asumido un compromiso colectivo. Después de la dictadura se dijo nunca más. Nunca más a la violación a los derechos humanos. No cabe duda y está fuera de discusión que en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y en el mandato como ministro del Interior del ex ministro Andrés Chadwick, ha habido violaciones a los derechos humanos en Chile. Eso no es solo la opinión de la oposición, es algo que ha sido verificado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también por organismos internacionales como Amnistía Internacional. Solo quiero dar un dato. 283 niños, de acuerdo a la Defensoría de la Niñez, han sido vulnerados en sus derechos. Hay 6 niños chilenos que han sido heridos a bala. Una niña de 9 años que tiene una fractura en un brazo por una bala. Hay 16 niños que han sido heridos por perdigones. Aquí ha habido una violación sistemática a los derechos humanos en Chile. ¿Cuál es la responsabilidad del exministro Chadwick? El estado de emergencia solo permite limitar 2 derechos civiles. Solo 2 derechos civiles. El derecho a la reunión y el derecho a la locomoción. Todo el resto de los derechos se mantienen vigentes. Y se mantiene vigente la obligación del ministro, por lo tanto, de proteger todo el resto de los derechos que le cabe a los chilenos de acuerdo a la Constitución. Entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física y a la integridad psíquica. Y ese derecho no fue cautelado por el ministro del Interior. Y ese es una infracción gravísima, diputado, a la Constitución y a las leyes. Ayer del diputado Macaya, hoy de la diputada Paulina Núñez, que no niegan que haya responsabilidad política del exministro Chadwick, sino que dicen que, en su opinión, está extinguida por la salida del gabinete. No, la salida del gabinete es una decisión administrativa. Los ministros salen por distintos motivos, perdón. No tratemos de asimilar decisiones políticas que se toman en cualquier momento en un gobierno. El presidente puede cambiar a los ministros por distintos motivos. De hecho, lo ha cambiado por otros motivos. Eso no tiene la magnitud, ni puede asimilarse a que dentro del mandato del ministro del Interior se hayan violado los derechos humanos de los chilenos. Eso no puede ser pensado que la sociedad va a enfrentar eso simplemente con la salida del ministro. El Parlamento y también la justicia tiene la obligación, el Parlamento, de perseguir las responsabilidades políticas y la justicia de perseguir las responsabilidades, diputado, penales. Seguimos en vivo para Radio Bio Bio y le quiero preguntar si con estas declaraciones de las bancadas oficialistas respecto de que la salida del exministro Chadwick configura una responsabilidad política, ¿no será una estrategia para configurar en Chadwick lo que está ocurriendo y no traspasárselo a la figura del presidente de la República? No, aquí hay una decisión que es del conjunto de la oposición, que es presentar la acusación contra el exministro del Interior Andrés Chadwick. Está claro, se han expresado los fundamentos que están contenidos en esta acusación constitucional. Hay parlamentarios trabajando en otra acusación constitucional y tienen el derecho a hacerlo y habrá que evaluarlo y tomar una decisión política respecto a esa acusación constitucional. Hoy día estamos presentando una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior. Creemos que existen los fundamentos y claramente la unidad política es suficiente para presentarla y para que en Chile el compromiso que todos los chilenos teníamos, independiente de nuestros sectores políticos, después de la dictadura, fue un compromiso transversal, no a la violación de los derechos humanos, no a la impunidad. Y esta acusación tiene que ver con usar nuestras facultades constitucionales para honrar ese compromiso con los chilenos. Bien, muchas gracias, diputado Ricardo Celis. O Camila Rojas. Camila Rojas, vamos a escuchar. Partido Comunes también firmó la acusación. Bueno, tenemos miles de heridos, tenemos miles de detenidos, personas que han perdido parcialmente o totalmente la visión, ya son más de cientos, tenemos 18 querellas por violencia sexual, estamos frente a una situación de violación de los derechos humanos de los chilenos y chilenas. Es por eso que hemos presentado esta acusación constitucional. Nosotros no le podemos devolver la vida a nadie, nosotros no podemos cambiar las situaciones que han ocurrido, sin embargo, sí podemos y tenemos el deber como Congreso de exigir las responsabilidades tanto jurídicas como políticas del caso. Es por eso que estamos escuchando entonces a los distintos parlamentarios que han presentado la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Se ha iniciado este proceso, se van a ingresar las firmas formalmente en los próximos minutos y la próxima semana se va a dar cuenta en la sala y se soltará de inmediato la comisión ad hoc que debe revisar los argumentos de este libelo acusatorio en el Congreso Nacional. Bio Bio, la radio. Expreso Bio Bio. Y otros datos también a propósito de la suspensión de la COP 25 y de la APEC. A esta hora, el dólar, si bien es cierto, venía subiendo mucho durante el día de hoy por unos datos de Estados Unidos, ya está bordeando los 740 pesos. Y atención, porque la bolsa está cayendo en torno a 3%. Mucho ojo con lo que va a pasar entonces, las consecuencias de estos anuncios. Y a esta hora te comentamos que si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo. Corporación Nacional del Cáncer te invita a realizar un examen preventivo del cáncer de mamas. Visítalos en conac.cl. Abuelo, tú plantaste todos estos árboles. No, me ayudaron muchas personas. Y esto es fruto del trabajo de toda una vida. ¿Ves esos cercos y mallas de allá? La empresa que fabrica esos productos también nos ha acompañado por más de 60 años. Se llama Inchalab y su calidad siempre me ha dado confianza. Y además, el trabajo de chilenos y chilenas como tú, cuando seas grande. Confíe usted también en el respaldo y la experiencia de quienes saben de productos de alambre para el sector agrícola y construcción. Inchalam, más de 60 años sembrando soluciones y construyendo confianza. Encuéntrenos en ferreterías y tiendas especializadas. Piérdete solo un partido, no la liga entera. Descubre las cirugías de prótesis de cadera y rodilla de rápida recuperación de Clínica Meds. Estadías más cortas, recuperaciones más rápidas, más innovación y menos costo. Las cirugías de prótesis de cadera y rodilla de rápida recuperación Meds están diseñadas para devolverte al movimiento lo más pronto posible y con toda la seguridad que necesitas. Conoce más en meds.cl. Meds, movimiento es salud. Revisemos la lista: acero, cemento, planchas, tornillos, taladros, perfiles, discos, clavos y martillo. Listo, encontramos todo lo que buscamos y más. Hogar Los Herrera es más para el hogar, más para tus ideas, más para la construcción, más productos y más sucursales. Siete en Santiago. Y ahora Carlos Herrera presenta su nuevo compromiso de servicio y calidad. Si no está, lo conseguimos. Más información al 550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más. En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de recibir un parto fuese un factor que salvara vidas. Pero un joven médico siguió adelante con su idea. Dijeron que solo quería humillar a los doctores, pero él pensó más allá y cambió la historia. Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Javier. Dígame, jefe. Mañana comenzamos a exportar nuestros productos reciclados. Excelente. Dale a tu negocio el espacio que merece. Prefiere la gama de vehículos comerciales Renault, con volumen de carga desde 3,3 metros cúbicos hasta 12,5 metros cúbicos y capacidad de carga desde 750 kilos hasta 1,350 kilos, para que tengas más espacio. Infórmate más en Renault.cl. Tony Romas, la cadena de restaurantes americanos más famosa del mundo, con sus insuperables costillas, baby back ribs, hamburguesas artesanales y cortes Angus Steak Premium, pescados, mariscos y ensaladas. Mall Costanera Center, Mall Parque Arauco y en Viña del Mar 4 Norte 101, tonyromas.cl. ¿Por qué las mascotas no tenemos apellido? Como Chippy Quintana o Bronco Rodríguez. ¿Por qué no? Si somos parte de una familia. Chippy se siente como un Quintana más, porque lo quieren y le dan lo que más le gusta. Bionic, alto en proteínas, con omega 3 y 6, para que se vea y se sienta saludable. Quizás no tenemos el apellido, pero sí tenemos una familia que nos cuida. Bionic, para una vida Pet Parents. Búscanos en supermercados o en bionicpet.cl. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Quería comunicar que hay un taco más o menos de 3 kilómetros, desde el kilómetro 26 y medio de Costanera Norte hacia dirección al aeropuerto. Al parecer hubo un accidente. Bueno, espero que le digan a los conductores que se puedan, si ven acá al aeropuerto, que vengan por Vespucio, que se vienen hacia allá, porque ahí está expedito. Ya, un abrazo, que estén bien. Buenos días, Radio Bio Bio. Hay un accidente grandote de norte a sur en pasado el puente Río Maule, 500 metros pasado el puente Río Maule, y el taco se extiende para atrás hacia la gente que va al sur, kilométrico, viene acá en el mismo cruce de Duao. O sea, viene alrededor, el taco alrededor de 10 kilómetros más o menos, por si la gente consulta. Hay un accidente de dos camiones chocados ahí. Muchas gracias por su mensaje y hasta ahora le aprovechamos de comentar que la salud también es un tema de intimidad. Por eso la conversamos con especialistas. MedicalSexcenter.cl. Agenda tu hora al 22 21 52 400. Llegando algunas reacciones, se pueden leer en redes sociales, obviamente, también, pero por ejemplo, al 800-810-810 nos llega la opinión de un auditor, por ejemplo, a propósito de la reacción de en la Cámara de Diputados, de la diputada Paulina Núñez, dice, ¿sí?, respecto a la cancelación de las cumbres, opinó que hoy había que preocuparse de la paz y prioridad social y no hablar del medio ambiente. Incluso la COP25, ¿no?, se cancela. El auditor dice, no entienden nada, como si el abuso sobre el medio ambiente no fuera parte precisamente de las demandas de la sociedad. Hay una entrevista que aparece, me parece que es en la segunda del día de ayer, creo que está en redes sociales, a propósito de la unión que se hace entre cambio climático por una parte y justicia por la otra, que son lecturas que son importantes en esta fase de la discusión. También les habíamos comentado otros efectos, les decíamos que por datos de Estados Unidos y otros factores, el dólar ya venía subiendo muchísimo, ahora está bordeando, les comentamos, los 740 pesos a propósito de estos anuncios. La bolsa también ha estado bajando en torno a un 3% por esta cancelación de las cumbres. La COP25, eso sí, ustedes recordarán que ya había tenido un cambio de sede, por así decirlo. Brasil iba a ser el anfitrión, de esta cumbre, pero a fines del año pasado, a fines de 2018, desistió de hacerlo y ahí fue Bolsonaro, por supuesto. Y ahí fue que Chile tomó este desafío, preparándose durante muchísimos meses. La APEC iba a comenzar ahora, en la COP, quiero decir. La COP25 iba a ser ahora a principios de diciembre. Bueno, ya sabemos que se suspendió, al igual que la APEC, esa sí que era inminente, 16 y 17 de noviembre, menos de un mes, que 2 semanas iba a comenzar esta cumbre, con todas las consecuencias que va a tener esto. Ya hemos hablado de la imagen del país, de la situación, de todos los compromisos que estaban establecidos, la organización, quién se va a hacer cargo de esta reunión ahora, qué va a pasar con gremios que ya estaban siendo muy afectados por lo que está pasando en nuestro país, con, por ejemplo, los hoteles, el turismo en nuestro país, que ya tenía muchas cancelaciones de reservas por todas estas movilizaciones. Se suma entonces ahora que evidentemente van a comenzar a cancelar todos los pedidos, las demandas que tenían para estas dos cumbres que se iban a desarrollar en nuestro país en las próximas semanas. Claro, esto es uno. No hacer, ¿sí? No se va a hacer la cumbre de la APEC, no se va a hacer la COP25, estamos todos muy atentos y atentas y entendemos también que hay una sintonía con nuestros auditores que así lo manifiestan también en el 800-810-810 en relación a qué se va a hacer, vale decir, política con mayúsculas, porque esto necesita de una salida política, de un hacer, evidentemente, y a eso estamos atentos. Una mañana a tu ritmo. Súbete al Expreso Bio-Bio con Loreto y Álvaro. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti. Si viaja a Concepción, Hotel Mirarrío es la alternativa. Con más de 40 años en el rubro hotelero, los espera con renovadas y cómodas habitaciones con vista al río Biobío, servicio de Wi-Fi, telecable, desayuno, calefacción central y estacionamiento privado. Haga sus reservas al 412-3711-76 en Avenida Pedro Aguirre Cerda 556, San Pedro de la Paz, Concepción. Hoy les voy a hablar del futuro del fútbol. Una generación donde el respeto es lo que los hace tan distintos. Vienen con un chip al que le llamamos conciencia y con otro que los hace dar mucho más. Puede que el fútbol del futuro no sea lo mismo. Yo creo que va a ser mucho mejor. En Scotiabank incentivamos a las nuevas generaciones con el Campeonato Infantil Scotiabank 2019. Financiado con donaciones. Ley del Deporte, Instituto Nacional de Deportes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. En Salcobrand seguimos disponibles para ti. Ingresa a salcobrand.cl y encuentra toda la información de nuestras farmacias abiertas y sus horarios de atención a lo largo de todo Chile. Salcobrand, juntos en todas. Bio Bio, la radio. Nuevo Centro Comercial Paseo 12, 25 locales para arriendo ubicado en Avenida Padre Hurtado 18100, frente al condominio Laguna de Cóndores, San Bernardo. Contacto más 569-81-38-82-81. Journey, lead vocalist Steve Aoki en Chile. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21:30 horas. Entradas en toptickets.cl y boleterías de Monticello. Interpretando todos los clásicos de Journey. No te lo puedes perder. Patrocina Embajada de Estados Unidos. ¿Hace cuánto no revisas tu vista? En Ópticas Chilling queremos cuidar tu salud visual y la de todos los chilenos. Hazte hoy tu examen visual. Te esperamos en nuestros locales de Iquique a Puerto Montt. Visita nuestro sitio web chilling.cl y busca tu local más cercano o síguenos en nuestras redes sociales. Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos. Faltan algunos segundos para el mediodía. Estamos muy atentos a las reacciones, por supuesto, que sigan habiendo de esta suspensión de la COP25 y de la APEC. Ya había, por ejemplo, el presidente Putin ya se había arrestado de esta reunión. Ahora vamos a ver entonces las consecuencias. También en la COP, ¿te acuerdas? Habían muchos eventos paralelos que se iban a realizar, festivales. Se esperaba también la visita de Greta Thunberg también a esta cumbre. Vamos a ver qué sucede con eso y las reacciones, pues. Hay algunos auditores que ya que Greta venga igual nomás, dicen. Es que claro, había generado también expectativas. Yo creo que muchas de esas cumbres paralelas o de esos encuentros se van a realizar de todas maneras. Les vamos a estar, por supuesto, informando mientras también los auditores nos dan cuenta de este gran taco que hay en la Ruta 5, en las cercanías de San Javier, recordemos, por un accidente bien complicado que se registró en ese sector, en la Ruta 5, a la altura de San Javier. Mediodía en Chile, a esta hora llega el informador en la voz de Catherine Cubillos. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Informador de las 12 del día. Parlamentarios firmaron la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. La información con Oscar Cáceres. Claro, ya han sido presentadas las firmas para iniciar el proceso de acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Los argumentos señalados en el libro acusatorio que presentaron los diputados de Convergencia Social son dos. En primer lugar, que no se habría generado una correcta legalidad en el estado de excepción constitucional impuesto, el estado de emergencia, porque dicen en la práctica se habría aplicado el estado de sitio como primer considerando, y como segundo argumento para acusar al exministro Chadwick, que están en las represiones policiales y presuntas vulneraciones a los derechos humanos como parte de los argumentos del libro acusatorio que va a ser ingresado formalmente la próxima semana a la sala de la Cámara, donde se debe sortear la comisión a través de la cual se van a revisar estos argumentos. Adicionalmente, en este minuto está reaccionando el oficialismo, particularmente desde la UDI. La diputada María José Hoffman y el diputado Juan Antonio Coloma han señalado que esto se trata de un acto de venganza política para inhabilitar del punto de sus derechos políticos al exministro del Interior, porque en caso de prosperar esta acusación constitucional, el exministro Chadwick no podría postular a cargos públicos durante 5 años. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio. Ha habido también durante las últimas horas reacciones por la cancelación de las cumbres APEC y COP25. Nicole Martínez nos cuenta. Claro, hay una valoración transversal de la decisión del presidente Sebastián Piñera de suspender ambas cumbres. Tanto oposición como oficialismo consideraron que es lo más sensato, considerando la situación interna del país. Incluso senadores del oficialismo, por ejemplo, el senador de RN Francisco Chaguán y el senador de la UDI Iván Moreira, dicen que esto es un retroceso para el país, pero que la prioridad tiene que ser resolver los problemas en nuestro país y poner todos los esfuerzos en esa línea. Según el senador del PPD, Felipe Arboe, esta decisión, si bien la valora, se tomó tarde, dice, porque fueron muchos los que solicitaron con anticipación que se cancelaran estas cumbres a propósito de la situación de seguridad. Lo que han dicho también los senadores del Partido Socialista es que si el gobierno no tenía la facultad hasta ahora o la posibilidad de hacer un control respecto de la seguridad en el país, menos lo iba a poder hacer con la presencia de altos dignatarios del mundo. Según el senador opositor Alejandro Navarro, es la primera muestra esta de sensatez por parte del presidente Sebastián Piñera. Incluso dice que a su juicio pudo haber ponderado en esta decisión la inasistencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que esta situación pudiese finalmente repetirse en otros países, considerando que no ha bajado la situación de inseguridad en algunos lugares del país y también que no se ha podido normalizar, por ejemplo, el transporte, que era esencial por lo menos para la COP25 en el lugar donde estaban situadas las principales actividades. Obvio, la radio. Diferentes gremios de trabajadores realizan hasta ahora una marcha por el centro de Santiago. La información con Cristian Borkowski. Sí, efectivamente, esta marcha se está desarrollando desde la Plaza Baquedano, donde se reunieron poco antes de las 11 de la mañana la plataforma de unidad social que convocó a esta huelga general para esta jornada. Se trata de diferentes organizaciones sociales, más de 70, incluidos justamente las personas que realizan funciones sociales, como por ejemplo las personas que son recolectores de basura, de justamente la ANEF, también de la CUT. En definitiva, una serie de organizaciones que están participando a esta hora sin ningún problema. Lo curioso, recordemos que esta manifestación no estaba autorizada por la Intendencia, sin embargo, en el recorrido que ya está llegando al sector del Paseo Ahumada, no se ha visto ningún carabinero que haya salido a justamente reprimir esta movilización. Bajo ese contexto, estas personas lo que quieren es llegar justamente a La Moneda para manifestarle su descontento por los hechos últimos que han ocurrido en el país, que tienen justamente que ver con temas relacionados con la vida social. Vivo, vivo, la radio. La ministra de Educación evitó hacer un mea culpa por la crisis social que vive el país. Anunció cabildos de apoderados para tratar de modificar el sistema de admisión escolar. La información con Nivaldo Pérez. Declaraciones de la secretaria de Estado, Marcela Cubillos, que se dan en el marco de la entrega de los resultados de la etapa principal del sistema de admisión escolar en el país, usando solo como dato aquellos casos en los que operó el algoritmo, es decir, hubo más postulantes que cupos, donde un 36% quedó en su primera preferencia, mientras que un 62% en alguna de sus tres primeras preferencias, y un 31% que no quedó en ninguna, corriendo desde ahora el plazo para quienes quedaron en lista de espera, cuyo resultado se conocerá el próximo 13 de noviembre, mientras que el 27 de noviembre se inicia un periodo complementario inventario de postulaciones para quienes aún no tengan colegio. Es en este marco en donde la Secretaría de Estado indicó y anunció la creación de cabildos de apoderados para que puedan entregar insumos para eventualmente poder modificar el sistema de admisión escolar, y es en ese sentido en donde la Secretaría de Estado se refirió a que lo que se ha señalado durante los últimos días en la calle es precisamente a que los ciudadanos esperan mayor participación de las políticas públicas que se impulsan a través del gobierno. En ese sentido, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, no quiso de todas formas hacer un mea culpa respecto de cuál ha sido su labor a cargo de la cartera de Educación, señalando de que esta creación de cabildos de apoderados para modificar el sistema de admisión escolar sería una de las razones que los llevó precisamente a haber escuchado a la gente. Bío Bío, la radio. Autoridades judiciales y policiales se van a reunir para abordar temas de contingencia social. La información con Daniela Forero Ortiz. En pocos minutos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Osa y Lorena Recabarren, se reunirán para hablar sobre la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal para abordar la situación del país producto de los hechos posteriores al 19 de octubre. A la cita también se espera que lleguen las máximas autoridades del Poder Judicial, es decir, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, también la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abbott, y también de las policías. Desde el Ministerio de Justicia, Bío Bío, la radio. Y durante esta jornada, la ministra del Deporte sostiene diversas reuniones. María José Orellana nos cuenta. Sí, porque ya comenzaron las actividades de Cecilia Pérez a cargo del Ministerio del Deporte. Por la mañana, bien temprano, recibió a Miguel Ángel Mujica, el presidente del Comité Olímpico de Chile. A esta hora, por ejemplo, se encuentra reunida con la Corporación Santiago 2023, encargada de los próximos Juegos Panamericanos. Y en un ratito más se va a recibir a Francisca Crovetto, la representante de los deportistas de alto rendimiento. Pudimos ver también, por ejemplo, a Gamadiel García, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales. Así que una mañana bastante movida, con bastantes reuniones ya en los primeros días de Cecilia Pérez a cargo del Ministerio del Deporte. Bío Bío, la radio. Habla hasta ahora el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, está anunciando planes para impulsar las pymes. La tercera medida tiene que ver con hacerse cargo a nivel de las contribuciones de los daños que distintas empresas han sufrido en sus inmuebles. En consecuencia, vamos a disponer facilidades para informar al Servicio de Impuestos Internos de manera más simple, más expedita, del daño en la propiedad de estos inmuebles, solicitar su reevalúo fiscal para rebajar de esta forma, de manera inmediata, el pago de sus contribuciones a partir del año próximo. Cuarta medida, también es administrativa e importante, tiene que ver con la pérdida de documentación contable relevante producto de los daños que las empresas hayan sufrido. Estamos disponiendo facilidades especiales para informar al Servicio de Impuestos Internos de la pérdida de esta documentación contable y proceder a la reconstrucción de esa documentación, evitando así el cobro de multas y aplicación de sanciones. En la misma línea, y por lo mismo, otorgamos un plazo extendido para informar de esta situación al Servicio de Impuestos Internos hasta el 31 de marzo del 2020. Hay una serie de otras medidas administrativas que le pediría al director de Impuestos Internos que les detalle. Informar por último que desde el Estado también estamos acelerando y revisando todo lo que dice relación con el pronto pago, que la ley a nosotros también nos obliga respecto a los proveedores del Estado, a los pymes. Estamos conscientes de los problemas que ellos enfrentan. Es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, entregando detalles de medidas que se van a tomar para apoyar a las pequeñas y medianas empresas afectadas por los desmanes, por saqueos, por pillaje, por incendios también durante las manifestaciones en nuestro país. Son las 12 del día con 9 minutos. El cielo en Santiago está despejado. Hay 19,3 grados. 35% es la humedad. Esperamos una máxima de 27 grados hoy en Santiago. Hay más noticias a la una en la segunda edición del día de Radiograma. Sigue ahora Expreso Bio Bio. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Decían que la Tierra era plana, porque así lo veían nuestros ojos. Decían que el planeta no giraba, porque no podíamos sentir el movimiento en los pies. Y que un teléfono sin teclas sería una locura. Decían que era evidente, pero lo evidente no siempre es la verdad. Aprende a pensar más allá de lo obvio. Atrévete a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl. Conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. En Salcobrand seguimos disponibles para ti. Ingresa a salcobrand.cl y encuentra toda la información de nuestras farmacias abiertas y sus horarios de atención a lo largo de todo Chile. Salcobrand, juntos en todas. Javier. Dígame, jefe. Mañana comenzamos a exportar nuestros productos reciclados. Excelente. Dale a tu negocio el espacio que merece. Prefiere la gama de vehículos comerciales Renault, con volumen de carga desde 3,3 metros cúbicos hasta 12,5 metros cúbicos y capacidad de carga desde 750 kilos hasta 1.350 kilos, para que tengas más espacio. Infórmate más en Renault.cl. NPS Chile requiere contratar guardias de seguridad para Centro Comercial del Barrio Oriente. Curso OS10 al día. Sueldo líquido 430 mil pesos más incentivos y horas extras. Interesados, presentarse en La Concepción 266, oficina 803, Metro Pedro de Valdivia, o enviar correo a info@npschile.cl. NPS Chile, soluciones integrales en seguridad. Hoy se va a desarrollar el paro nacional convocado por la CUT, la ANEF, estudiantes, la coordinadora No Más AFP y otras agrupaciones, con marchas al mediodía en Santiago y en distintas ciudades del país. Lo supiste primero en la radio. El presidente dice que ha escuchado, la verdad es que claramente no ha escuchado. La ciudadanía está demandando el fin de los abusos y la desigualdad. Lo que está la ciudadanía demandando es el fin de la política construida y diseñada por las élites. La denominada agenda social que ha propuesto Piñera lo que hace es reforzar el modelo. Bio Bio, cobertura total. Alarmas de Erisur, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Llamaba porque quiero instalar una alarma. ¿Ha tenido algún robo? No, nosotros no, pero entraron a robar al vecino de la casa de al lado. ¿Ya? Y no tenía alarma. Y me asusta que nos pueda pasar lo mismo. No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada. Muchas gracias. Protege lo que más te importa con Alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. La diversidad en edad, género y capacidades es clave para que las empresas e instituciones enfrenten los desafíos de un mundo en movimiento. Para el Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, la confianza y el respeto son fundamentales para cuidar la vida de las trabajadoras y trabajadores. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Tony Roma's, la cadena de restaurantes americanos más famosa del mundo, con sus insuperables costillas, baby back ribs, hamburguesas artesanales y cortes Angus Steak Premium, pescados, mariscos y ensaladas. Mall Costanera Center, Mall Parque Arauco y en Viña del Mar 4 Norte 101, tonyromas.cl. En todo horario, siempre puntual. Bio Bio, la radio, primera en información. Expreso Bio Bio. 12 del día con 14 minutos, estás acá en Expreso Bio Bio, este miércoles 30 de octubre ya, se nos está yendo ya, octubre, ese, el mes, uno de los meses más largos. Sí, ¿se acuerda que habíamos dicho? Sí, claro. A comienzos de este mes dijimos octubre, ojo, después del 18 uno dice, bueno, ya llegamos a fin de año, no, pero octubre es un mes largo, 5 semanas, dijimos, alcanzamos a decir, no se va con nada. Antes de todo esto, efectivamente, paso, sí. Claro, se ha hecho, han sido semanas muy intensas, vamos a decir. Sí. Estamos, por supuesto, preocupados por lo que está sucediendo en nuestro país, estos anuncios que se están dando, las manifestaciones también que está pasando con las pymes. Por eso ya estamos en contacto con Juan Pablo Suez, el presidente de la Multigremial Nacional, para abordar el tema de las pymes, pero no podíamos dejar de preguntarte ahora a propósito de la suspensión de la COP25 de APEC. ¿Qué significa esto en términos económicos, de emprendimiento también para nuestro país? Juan Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lorenzo Álvaro. Hola, ¿qué tal? Mira, creo que es una decisión absolutamente necesaria y aceptada la suspensión, pero que realmente va a reflejar lo que realmente está pasando en nuestro país. En términos de imagen internacional, ya estamos en todos los medios y yo creo que ha generado bastante conciencia. Me ha tocado dar entrevistas en radio en Colombia, en Centroamérica. Todo el mundo está preocupado de lo que estamos viendo acá. Y hacer una PEC, hacer una COP25 simulando que aquí no está pasando nada, la verdad es que no parecía ser lo más lógico y creo que es una decisión acertada no poder hacerlo, que va a tener obviamente impacto dentro de la PEC, que a lo mejor la gente cree que solamente se juntan las grandes empresas. Había un encuentro que era la PEC PYME, donde también íbamos a tocar temas con distintos gobernantes de cada país y ministros, donde íbamos a abordar temas que también iban a afectar el tema del mundo del emprendimiento y el mundo de las pequeñas y medianas empresas, así que también lamentablemente no vamos a poder tener eso, pero te insisto que creo que es la decisión aceptada que nos corresponde como país. Y en términos de emprendedores, de pymes, por ejemplo, hemos visto, incluso nos están escribiendo algunos auditores que tienen algunos servicios de turismo que evidentemente le van a cancelar todo, cancelaciones que se suman a las que ya habían estado por las manifestaciones, lo que se está dando en nuestro país. También eso afecta, me imagino, a restaurantes, a hoteles, las cancelaciones, ¿no? Mira, el sector turismo hoy día es uno de los que se proyecta de estar más afectado. Tengo entendido que la industria hotelera está a su capacidad, un 15, un 20%, que jamás habían estado a tan baja capacidad. Todo lo que es la industria relacionada, como decías tú, restaurantes, etcétera, también se van a ver bastante golpeada. Y básicamente en la industria de turismo nosotros estamos viendo que impacta directa e indirectamente a casi 140.000 pymes, son cerca de 20.000 pymes directas que trabajan o que dependen de la industria del turismo, más otras que son proveedoras en términos de alimentos y que ayuda en términos de clase el turismo. Por lo tanto, un impacto bastante importante que se suma al impacto que hemos venido nosotros esperando, que ha tenido el efecto de no trabajar estos últimos 10 días y que donde las que más sufren son las pymes que no llegan a final de mes y que entre hoy día y el lunes todas tienen que pagar sueldo y muchas no tienen la casa para poder cumplir con sus trabajadores. Juan Pablo, y de las medidas que acaba de anunciar el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en pro de las pymes, ¿cómo las evalúa? Mira, yo creo que todo lo que hay en la línea de apoyar a las pymes es lo correcto, pero las palabras del ministro de Hacienda están lejos de solucionar el problema urgente que tenemos ahora, que en los próximos 4 días pagar los sueldos. Nosotros el viernes empezamos una campaña para que las grandes empresas pudieran pagar las facturas e impagar a las pymes. Nosotros estamos hablando más o menos de 500 millones de dólares, para que se hagan una idea, la Teletón son aproximadamente 75 millones de dólares. Y esta campaña era directamente porque hoy día en el mundo pyme trabajan cerca de 2.8 millones de trabajadores que dependen de una micro, pequeña y mediana empresa. Son casi 1 millón de micro, pequeño y medianos empresarios que tienen que juntar la plata a final de mes. Y para que la gente más o menos entienda cómo es la vida de una pyme mes a mes, los primeros días de cada mes junta los sueldos que no alcanzó a juntar el mes pasado. De ahí trabaja cobrando facturas hasta el 20 para poder pagar el impuesto interno y entre el 20 y el 30 terminan cobrando las facturas para poder pagar sueldo. Y aquí el viernes 19 y el sábado 20 el país se trancó completamente y por eso el llamado tan urgente que hicimos para que las grandes empresas pudieran meterse la mano al bolsillo, pudieran pagar las facturas impagas, que es uno de los grandes temas que hoy día quejan a las pymes, y pudiéramos tener los sueldos para llegar con los sueldos a final de mes. Calculábamos que habían 500.000 familias en riesgo de no recibir sus sueldos estos días y esperamos que el llamado que hicimos haya tenido efecto. Más o menos calculamos que recaudado cerca de 350 millones de dólares de las empresas que nos han llamado que se van a poner con las pymes, pero todavía falta un número importante que es directamente a la vena en los sueldos de los trabajadores chilenos. Juan Pablo, el tema del pago, de los plazos de pago a las pymes, bueno, ahora también se suma el tema del sueldo mínimo, que algunas empresas han anunciado que lo van a subir, pero claro, también da cuenta de esta conversación entre los que más tienen y los que están esforzándose, en este caso las pymes y las grandes empresas. ¿Cómo está esa conversación? ¿Tú crees que hay conciencia entre los que tienen más desde el tema de los sueldos hasta pagarle a tiempo a un proveedor para que él pueda pagarle a otras empresas quizás más pequeñas que también tienen que cancelar algunos pagos? Mira, yo hoy día, estos días he estado hablando del concepto de desigualdad empresarial. También he escrito sobre esto desde hace años también. Sí. Uno de los grandes también temas que tenemos en el país es la desigualdad empresarial que existe. Hablemos de los sueldos y hablemos de Luxit prometiendo 500.000 pesos. Hoy día las grandes empresas venden el 87% de las ventas del PIB, como se conoce, del país. Esos son casi 260.000 millones de dólares y emplean 2.8 millones de trabajadores. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, venden al año 40 mil millones, o sea, 260 mil millones de dólares contra 40 mil millones de dólares, y empleamos la misma cantidad de trabajadores. Por lo tanto, el cumpleaños o la torta de cumpleaños que tenemos los chicos para repartir es muy distinta a la que tienen los grandes. Entonces, cuando hablamos de esos sueldos mínimos, yo lo que le dije, o el recado que le mandé al presidente de la República, es que si va a subsidiar para que haya un sueldo mínimo de 350 mil, ese subsidio tiene que ir para las pymes. Es impresentable que a cualquier empresa, a un gran empresario, le termine subsidiando un sueldo a 350 mil si tienen la plata para poder pagarlo. Y lo segundo es el tema del plazo pago a las pymes. Hicimos una ley, que es la ley de pago 30 días, que la impulsamos junto a Alejandra Mustaki, la presidenta de la SEDS, muy fuerte. Y resulta que el lobby de los grandes empresarios hizo que los primeros dos años fuera 60 días, porque había que ajustar la economía, etcétera. ¿Y qué se hizo? Por parte de algunos empresarios, no por todos, se aprovecharon los que pagaban a 30 de empezar a pagar a 60 porque la ley decía 60. Entonces también acá tenemos que hablar de un tema de ética empresarial, de un tema de que no se trata de que tenga que existir una ley que más encima se hace y se la saltan y terminan pagando 60 días. Es de toda ética empresarial pagarle a un pyme a 30 días, ojalá al contado. Si una empresa cobra al contado, vende un producto al contado y le paga a 60 o a, 100, o a 120 días a una empresa, eso es falta de ética, no es ni el mercado ni es ninguna otra cosa. Y es la principal causal de quiebra de las pymes. La principal causa de quiebra de las pymes es que no llegan a final de mes, no tienen la plata, no pueden cobrar sus facturas, no pueden facturar. Acá hay empresas que dicen, mire, yo pago 80 días, pero se demoraron 90 días en mandarte la orden de compra para que tú recién le puedas facturar un producto que lo entregaste a 120 días. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que en ese millón y medio de personas que se manifestaron increíblemente bien en la Plaza Italia el viernes pasado, les aseguro que había un tercio de ellos que eran emprendedores o tenían un familiar emprendedor o tenían un familiar pyme. Por lo tanto, cuando también vemos que la gente dice que se acaba el modelo y con toda razón, porque ven solamente una parte de ello, es decirles también que ese modelo, hay 1.800.000 emprendedores, hay 1.000.000 de pymes, y lo que se tiene que acabar son las familias que se coluden, son las tres farmacias que se coluden en precios para cobrarle precios ilógicos a los consumidores. Esa es la gente que hay que sacar de este sistema. Eso es lo que tenemos que sacar con fuerza. Pero sí decirles que si el modelo se acaba tal como está, hay 1.800.000 emprendedores en riesgo. Lo tenemos que corregir, tenemos que eliminar la desigualdad empresarial, tenemos que hacernos cargo de millones de temas, pero ojo cuando hablamos del modelo. Hablemos de los 100 o de los 200 o de los 300 empresarios que abusan y saquémoslo a ellos del sistema, pero no nos metan a todos en el mismo saco. Muchas gracias, Juan Pablo. Juan Pablo Suet, gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Un abrazo. Gracias, Juan Pablo. Gracias con ustedes. Que estén bien. Buenas tardes. Y hasta ahora te comentamos que Clínica Hospital del Profesor, cumpliendo con altos estándares de calidad y seguridad, creciendo por ti, Alameda 4860, Metro Ecuador, y recuerden que hay estacionamientos. Estimado agricultor, ya está disponible Botristop, el nuevo biofungicida para el control de botritis de Singenta. Botristop es orgánico, sustentable y chileno. Botristop puede ser usado en arándanos y uvas. Botristop no mancha ni deja residuos en la fruta. ¡Y es chileno! Botristop es otra solución Singenta. Producto fabricado por Botanical Solutions. Porque sienten en sus corazones la necesidad de un canto permanente. Y Yapu cierra el año con un gran concierto. El grito de la raza y nuestros grandes éxitos. Una obra mayor de su discografía. Un homenaje a los pueblos originarios desde el Atacama hasta la Araucanía. Y además, sus grandes éxitos en vivo. Todas sus grandes canciones, las que han calado hondo en nuestros corazones. Y Yapu en vivo. Un concierto que será histórico. 8 de diciembre en Movistar Arena. Entradas a través del sistema Punto Ticket. Produce Pizarro. Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país, tiene soluciones definitivas para patologías oculares, tratamientos y equipos de última generación en cirugía ocular 100% láser. Agenda tu hora en novovisión.cl o al 222-108400 de Santiago y en Concepción al 41-220-6200, acreditados por la Superintendencia de Salud. Si se siente decaído, acosado por resfrío, termine el desgano vil. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 8 horas y adiós resfrío. Pídalo en su farmacia. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Ven a Guillermo Morales y conoce la nueva Gran Mozo de SsangYong con el pickup más grande, capacidad de carga 1000 kilos, ideal para todo trabajo. Precio lanzamiento 12.990.000 más IVA con financiamiento Santander. Guillermo Morales, Américo Vespucio 1001 Huechuraba, Mall Plaza Vespucio La Florida y Francisco Bilbao 2589 Providencia, abierto de lunes a domingo. Cosmopolitan Restaurant, un nuevo concepto de restobar que te hará vivir una experiencia de sabor inolvidable. Restaurant Cosmopolitan, Constitución 30, local 97, Brasil 268. Compadre, desde hace un tiempo que te veo con una cara fatal. ¿Te sucede algo? Ah, no tienes idea. Hace meses que tengo un dolor crónico en mi hombro y no se me quita con nada. Es una pesadilla, ya ni duermo bien. Yo tengo la solución. En Clínica del Profesor tienen una unidad de tratamiento del dolor a cargo de médicos y profesionales acreditados que te pueden brindar la atención que requieres. Te cambiará la vida. Reserva tu hora al 222-996-000. Clínica Hospital del Profesor. Experiencia en salud a tu alcance. CHP.cl. Porque informarte es parte de tu día, acompáñate con Bio Bio, primera en información. Expreso Bio Bio. 12 del día con 26 minutos, la Unidad Operativa de Control de Tránsito informa que hay congestión alta por Agustinas entre Ricardo Camín y Amunátegui. Y mucha atención entonces quienes estén por el centro de Santiago, congestión alta. Agustinas entre Camín y Amunátegui. Y se puede observar también a esta hora en la Alameda, aquí en la capital, en la región metropolitana. Esto pasado Plaza Italia, por lo que alcanzamos a observar nuestro medio asociado CNN Chile, una columna de personas que se están dirigiendo justamente ahí al centro de Santiago. Esto está en el contexto de una convocatoria que se hizo el día de hoy. Primero, una huelga general que lo hizo la unidad de mesa, la Mesa de Unidad Social. Por lo que se puede apreciar hasta este momento, es una marcha pacífica, como decimos, que se dirige al centro de Santiago. Creo que van en dirección a la Moneda, precisamente, donde está Carlos Agurto. ¿Está ahí usted? ¿Dónde estás, Carlos? No. Estamos en el cuartel de la Policía de Investigaciones en Independencia. Sí, y está esperando que hable el ministro del Interior ahí, ¿no? El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a reunirse con el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, porque se va a realizar una actividad dentro de poco en el que se va a hacer un balance sobre un operativo que se realizó anoche por la Policía de Investigaciones, donde se detuvo a una serie de personas que están vinculadas a uno de los tantos saqueos que se han registrado en los últimos días. Son 21 vehículos los que se incautaron y también diversos productos que vienen de este saqueo. También van a hablar sobre la detención que se concretó durante la jornada de ayer y que tiene relación con esta persona, este hombre, que es profesor de matemáticas y que está sindicado como uno de los autores de los daños que se registraron en la estación de metro San Joaquín. Sí, bien, Carlos, vamos a estar pendientes entonces. Sí, dentro de poco puede que hable el ministro del Interior porque se estaba reuniendo precisamente con el director nacional de la PDI, así que en cualquier momento lo vamos a interrumpir para poder escuchar las palabras del ministro del Interior y también del resto de las autoridades policiales que van a hablar dentro de poco aquí en el cuartel de la Policía de Investigaciones en Independencia. ¿Van a hablar todos? Carlos, perdona. ¿Está estipulado que hablen todos? Se espera que hable el ministro del Interior, el director general de la Policía de Investigaciones y también el fiscal Guerra, que se encuentra en este lugar igualmente. Bien, vamos a seguir entonces en contacto, líneas abiertas. Nos avisas entonces cuando llegue el ministro del Interior para tener ahí sus declaraciones. Muchas gracias, Carlos. Hablamos. También, dato importante, la Tesorería de Chile está informando hasta ahora que por motivos de seguridad, dicen, en la Tesorería General de la República, Los Ángeles y Concepción, están cerradas las oficinas. Y en Villa Alemana va a cerrar sus oficinas a la 1:00 p.m. Eso es en media hora más. Tesorería de Chile entonces está informando hasta ahora. Recordemos que al mediodía informábamos que la Cámara de Diputados había aprobado la suspensión del alza en las cuentas eléctricas y esta medida se despachó a ley. Fue el primer proyecto de ley que se envió hace unas semanas atrás como una reacción a lo que se ha denominado el estallido social. Esto que entiendo que precede incluso a la misma agenda, lo que se denominó la agenda social. Puede ser. ¿O estaba incluida en las medidas? Porque venía el congelamiento de las tarifas del metro. Esa fue la primera, claro. Y el tema de las tarifas también era una de las demandas sociales que generaba también muchísimo descontento. Recordemos que en las últimas semanas también se había anunciado esta segunda alza en las tarifas eléctricas, un 9,2% promedio, si mal no recordamos. Uh-huh. Para este semestre finalmente eso también se congela y también se había anunciado hacer este sistema para evitar alzas bruscas y también disminuciones bruscas en las tarifas eléctricas en las cuentas de nuestro país. Claro, se aprobó con 115 votos a favor, ¿sí? Uno en contra y 10 abstenciones. Y ya está para ley, ¿eh? En la Ley de la República estamos hablando de esta suspensión en el alza de cuentas eléctricas, medida despachada a ley esta mañana en la Cámara de Diputados. Expreso Bio Bio. Bio Bio, la radio. Hola Rosita, ¿cómo le ha ido con sus uvas? Por suerte las tenía aseguradas. Con el aluvión perdí todita la uvita. Hasta el sistema de riego se me dañó. Pero el seguro para inversiones frutales me devolvió la plata que había invertido. Qué bueno que tomó el seguro. A mí también me sirvió mucho. Y es más barato con subsidio. Contrate el seguro para inversiones frutales con subsidio del Estado y proteja su esfuerzo y su inversión. Acérquese a su corredor de seguros, agencia SINDAP o www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, apoyando el esfuerzo de los agricultores con seguros subsidiados por el Estado. Chile en marcha, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. En Biobío repasamos la cartelera cultural. ¿Sabías que el Museo de la Solidaridad Salvador Allende es un museo de arte contemporáneo? ¿Sabías que ofrece recorridos conversados y talleres experimentales a grupos organizados en forma gratuita? Inscríbete, ven a que el arte te desafíe. Visítanos en Avenida República 475, Santiago. Más información en mssa.cl. Nuevo Centro Comercial Paseo 12, 25 locales para arriendo ubicado en Avenida Padre Hurtado 18100, frente al condominio Laguna de Cóndores, San Bernardo. Contacto más 569-81-38-82-81, 81-38-82-81. Lusitano, Lusitano, Lusitano. Restaurante y café, tu punto de encuentro en los mejores salones y terrazas del barrio Italia. Disfruta de la gastronomía portuguesa, sus cócteles, cervezas y espumosos. Desayunos y heladería desde las 8:30 a.m. lunes a sábado hasta las 2 de la mañana. Domingo hasta las 6 de la tarde. Con del 1414 Providencia. Informes y reservas en lusitano.cl. ¿Por qué las mascotas no tenemos apellido? Como Chipi Quintana o Bronco Rodríguez. ¿Por qué no? Si somos parte de una familia. Chipi se siente como un Quintana más, porque lo quieren y le dan lo que más le gusta. Bionic, alto en proteínas, con omega 3 y 6, para que se vea y se sienta saludable. Quizás no tenemos el apellido, pero sí tenemos una familia que nos cuida. Bionic, para una vida Pet Parents. Búscanos en supermercados o en bionicpet.cl. Información directa. Bio Bio, la radio. Expreso Bio Bio. A esta hora la ruta del Maipo está informando que hay un tránsito interrumpido al norte y sur por manifestaciones en el sector de Rengo. Esto en la 5 Sur, por supuesto, está entonces interrumpido el tránsito por manifestaciones en Rengo. Y a propósito de manifestación, estamos dando cuenta de esta marcha que avanza por la Alameda, entiendo que es en dirección justamente, igual que ayer, a la Moneda. Ayer no prosperó, sin embargo, hoy la situación será distinta. Entiendo que Cristian Borkowski está en el lugar. Me levantan la mano aquí, un momento. Es que está complicada. Pausa dramática. Las comunicaciones no son fáciles considerando la cantidad de... Ahora sí, no, así es que este hola, estilo Borco. Ahí está, ahí si eso escucho, es parte ¿no? de su estilo. Borco. ¿Me escuchan o no? Ahí sí, sí, señor. Pues. Sí, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Igualmente, buenas tardes, Borco. ¿Cuál es la situación ahí siendo las 12:34? Se está generando una movilización muy grande, muy masiva de gente que está participando. Escuchen el sonido ambiente. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Quiénes son los que están participando de esta movilización? Son todas las personas que trabajan en organismos públicos, que van de profesores, tías de jardines infantiles, los recolectores de basura, los fiscales, es decir, todo el mundo público. Está dirigido por la ANEF, está dirigido también por la CUT, y en definitiva todas estas personas que han llegado acá lo están haciendo de manera absolutamente pacífica. Llama la atención precisamente eso, que esta no está autorizada por la Intendencia, esta marcha. Sin embargo, no se ha encontrado oposición de parte de carabineros con carros lanzagua que les tiren agua. ¿Y cuál es el objetivo? Llegar acá, al lugar donde estamos en este momento, en el frontis de La Moneda. Así que es una situación que no ha tenido represión policiaca, no ha habido carros lanzaguas, no ha habido carros lanzagases. La gente está con pancartas, con bandera, completamente tranquila y marchando. Son muchas personas, Álvaro Loreto. Son muchas las personas que están caminando acá en la Alameda. Imagínense ustedes que tienen llenas las dos calzadas, tanto la norte como la sur de la Alameda, y siguen llegando desde la Plaza Baquedano, una marcha que salió a las 11:30 aproximadamente y ahora ya tiene el punto neurálgico acá en el sector del el frontis del Palacio de la Moneda. Así que esa es la situación que se vive acá en este minuto. Todos fueron invitados, en todo caso, a participar por la plataforma de unidad social que convocó esta huelga general para este mediodía y que tiene dentro de sus filas a más de 70 organizaciones sociales que claramente la estamos viendo. Viene Borco, cualquier cosa nos vuelves a llamar. Gracias. Por supuesto, líneas abiertas con ustedes. Líneas abiertas, Cristian, sí, porque ahí a metros de donde usted está, justamente en el Palacio de la Moneda, donde está llegando esta marcha que usted describe, habla hasta ahora la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar. La gente realmente quiere, la verdad, pongámonos la mano en el corazón. Esto no suma, solo resta. Y ojalá que entendamos que hoy día no estamos para pequeñeces. Nos parece que este... Se está refiriendo la ministra vocera a la acusación constitucional, recordamos, lo informamos oportunamente, toda la oposición se unió para juntar las firmas en esta pasada en lo que la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick, ex ministro del Interior, respecta a la acusación constitucional y lo que decía que no suma la vocera de gobierno Carla Rubilar es precisamente lo que ella la manera en que ella juzga esta acusación constitucional de la que ha sido objeto el ex ministro de Estado. Sí, y a propósito de lo que nos comentaba Cristian Borkowski, atención porque el tránsito de Avenida Providencia al Poniente está desviado por Salvador para los autos y por Arzobispo para los buses, esto por la marcha que se desplaza por Alameda al Poniente. Vamos a seguir hablando de transporte, sí, porque ya estamos en línea con Paula Flores, jefa de fiscalización del Ministerio de Transporte, para ver cómo funciona los transportes este día. Recordemos, porque a muchos se nos ha olvidado también que estamos previo a un fin de semana muy, muy largo, jueves y viernes feriado, pero queremos monitorear la situación ahí. Paula, entendemos que está en el terminal de buses usted. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, sí, estamos en el terminal de buses, acá en la comuna de Estación Central, haciendo fiscalización a los buses interurbanos, porque tal como usted lo dice, a muchos se nos ha olvidado, pero hay fin de semana largo. Lo que sí le puedo contar es que no ha habido un aumento en la demanda de viajes, eso nos ha informado las empresas de buses interurbanos. Por lo tanto, la fiscalización que estamos realizando va a ser como un fin de semana normal. Uh-huh. Sí le comento que las empresas han funcionado estos días con relativa normalidad. Solo en el caso de viajes de larga distancia, que son aquellos de más de 5 horas, han tenido en algunos casos, en número muy menor, algunos retrasos por contingencias que se han encontrado en las carreteras. También es importante informar a todos los pasajeros que en el caso que, por ejemplo, hayan adquirido pasajes con mucha antelación y ahora se arrepientan de viajar, dada la situación en la que estamos viviendo, es posible que la empresa le haga devolución del pasaje en un 85% del valor que haya pagado. Para esto tiene que venir a los terminales, presentarse a la oficina de venta de pasajes con al menos 4 horas de anticipación a la hora de salida que tenía este viaje. En el caso de que la suspensión del servicio se haga por motivos atribuibles a la empresa, ahí la empresa va a hacer una devolución, y lo están haciendo, del 100% del valor pagado por este pasaje. Paula, ¿y qué pasa en los casos que se da mucho, que de personas que compraron este pasaje vía internet, online, igual tienen que ir a la oficina a hacer el reclamo? Para la devolución, sí, ahí hay que presentarse a la oficina de venta de pasajes, pero también en las mismas páginas web y plataformas especiales que han habilitado las empresas, es posible tener información respecto del estado del viaje, solamente con el número del boleto. En el caso particular le comento de la empresa de Turbus, que habilitó una plataforma web especial para esta fecha. Uno, con el número del boleto que haya adquirido, puede saber el estado del viaje, si está normal, si tiene algún retraso o si va a ser suspendido. Y en esta misma plataforma es posible hacer el cambio o la reprogramación de las fechas del viaje. Solamente en el caso de la devolución hay que acercarse a las oficinas de venta de pasajes. Uh-huh. En tu calidad de fiscalizadora, Paula, ¿te has encontrado con alguna situación que el Ministerio de Transporte se vea en la obligación de informar a la ciudadanía? Lo que le estoy señalando, lo creemos que es muy importante informarlo, porque tenemos información de que hay muchas personas que compraron de manera anticipada un viaje para este fin de semana largo y yo ya están arrepentidos. Dada la contingencia en la que estamos viviendo, no quieren hacer el viaje, por lo tanto es muy importante que ellos sepan cuál es su derecho respecto de esta situación. ¿Cuándo la empresa debe devolver el 100% o cuándo debe devolver hasta el 85% del valor pagado y en qué circunstancias? Se entiende, y por lo tanto en relación a las demás medidas que uno está acostumbrado a difundir y a publicitar en fechas como esta, donde hay un fin de semana largo, eso no es necesario. Estamos enfrente de un lo que se parece mucho a un fin de semana, comillas, normal, ¿no? Exactamente, un fin de semana normal, por eso es que vamos a estar controlando como fin de semana normal en los terminales a lo largo del país, y también un control hacia pasajeros para que utilicen su cinturón de seguridad. Paula, es que nos están preguntando muchos auditores por el horario de los terminales. Ah, le comento, en el caso del terminal de Pajaritos y San Borja, tenemos información de que va a funcionar hasta las 20 horas. Para las salidas, las llegadas... Paula, para ir anotando bien, lo que pasa es que si nos puede esperar en línea, porque hasta ahora está hablando el ministro del Interior, y volvemos con esos datos tan importantes. En materia de seguridad para la familia y también de ir recuperando la paz social. El Ministerio del Interior está haciendo su trabajo, hemos presentado 238 querellas, hay al día de ayer, digamos, 1017 personas que han sido imputadas, con nombre, con RUT, no querellas contra quienes resulten responsables, sino con nombre y apellido, 389 personas en prisión preventiva, y nosotros lo que estamos haciendo es reforzar el trabajo, reforzar el esfuerzo, con la Fiscalía, con la Policía de Investigaciones, para empezar a tener resultados en materia de seguridad pública. Esto es fundamental para ir recuperando la paz social. Y por eso queremos valorar y agradecer el trabajo que han hecho nuestras instituciones en materia de seguridad, la Fiscalía, la Policía de Investigaciones y también Carabineros, que empieza a dar los primeros resultados. En primer lugar, hoy día se va a poner a disposición de la justicia a una persona que va a ser formalizada por la destrucción del Metro San Joaquín. Esa persona le causó un daño profundo a cientos de miles de familias chilenas de sectores vulnerables, de clase media, causándole daño a una estación de metro, una empresa pública que es fundamental para el transporte y la calidad de vida de las familias chilenas. Esta persona que va a ser formalizada corresponde a la primera querella presentada por el Ministerio del Interior por Ley de Seguridad del Estado, y se va a pedir prisión preventiva, y aquí nosotros le pedimos a la justicia que se apliquen las máximas sanciones y el máximo rigor, porque estos delitos son delitos muy graves y porque en segundo lugar son delitos que afectan muy significativamente la vida de muchísimas familias chilenas. En segundo lugar, ustedes ven acá, tenemos 17 personas que están detenidas por saqueo, por vandalismo, con 21 autos incautados y con diversas especies, en un trabajo conjunto de la PDI y la Fiscalía, y nosotros también queremos valorar que se empiece a tener ya resultados concretos en materia de investigaciones y en materia de sanciones para quienes cometan también estos delitos. En tercer lugar, el lamentable incendio de la municipalidad de Quilpué, que se realizó ayer. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el alcalde, expresarle el apoyo por parte del gobierno, también el apoyo para la reconstrucción de su municipalidad. Hoy día también han sido... Son entonces las declaraciones de Gonzalo Blumen, ministro del Interior, que está hablando a esta hora. Retomamos el contacto con Paula Flores. Gracias por esperarnos, que son tantas las preguntas de los auditores. Estábamos en el horario de los terminales, ¿no? Sí, estábamos en el horario. Le comento. El terminal San Borja y el terminal Pajarito, tenemos información de que tiene planificado funcionar hasta las 20 horas. En el caso del terminal de Estación Central, hasta las 12 de la noche, y en el caso del terminal Alameda, que es de donde sale Turbún y Pullman Bus, sí, ellos van a funcionar hasta la 1:30 de la mañana. Esta información, por cierto, que va a estar siendo siempre evaluada en función de la contingencia que se tenga. Estos horarios son solo para salidas, porque todas las llegadas que vengan de regiones van a poder acceder a estos terminales y que las personas se puedan bajar con seguridad. O sea, ¿estos horarios no va a implicar un cambio en el horario o suspensión de viaje, o no debiera implicar esto con viajes desde otras regiones, no? Las llegadas a Santiago, como le digo, sí. No tiene que ver con suspensiones. Uh-huh. Pero acá es muy importante porque, dada la situación en la que estamos viviendo, hay mucha gente que compró viajes para este fin de semana largo con anticipación. Sí. Y ahora se arrepiente de viajar. Y es súper razonable. Y en ese caso, aquí es muy importante que las personas sepan cuáles son sus derechos en este caso. En el caso particular, las personas deben llegar a la oficina de venta de pasajes, donde haya comprado este pasaje, con al menos 4 horas de anticipación a la hora de salida de ese viaje que había comprado. Y ahí la empresa tiene la obligación de devolverle el 85% del valor pagado. En el caso particular que por alguna contingencia el viaje que compró, por ejemplo, se suspendió por alguna contingencia que se tenga, ahí la empresa le va a devolver el 100% del pasaje y también va a tener la posibilidad de pedir un cambio de fecha. Estimamos muy importante que las personas sepan cuáles son sus derechos en este caso. Porque hay varias situaciones y hemos recibido muchas consultas que van en esta línea. Sí, nos preguntan también de esto de la devolución del 85%. ¿Es hasta el 85% o el 85% íntegro? Es hasta el 85%. Sí. Eso es lo que está haciendo hoy están haciendo las empresas. ¿Y en qué caso le pueden devolver menos? No, perdón. Nosotros estamos exigiendo a la empresa que sea el 85%. Ya, o sea, si alguien va a la oficina a pedir la devolución porque no va a viajar con las 4 horas de anticipación mínimo que dice usted, ¿no pueden devolverle menos del 85%? No, en ningún caso. Ellos van a devolver el 85% del pasaje y, como le digo, si son por causa atribuida a la empresa, van a devolver el 100% del pasaje. Y en el caso que se niegue la empresa, ¿dónde pueden recurrir los pasajeros? En fiscalización.cl pueden hacer el reclamo, no olvidar guardar siempre el boleto, con eso nosotros vamos a gestionar si es que hubiera algún problema, pero le comento, nosotros estamos en coordinación con las empresas y la información que recibimos es la que yo le estoy dando. Además, les recordamos, efectivamente la norma habla de hasta el 85%, pero siempre se devuelve el 85% del pasaje. Perfecto. Paula Flores, entonces, jefa de fiscalización del Ministerio de Transporte, muchas gracias por haber estado acá en el Expreso Bio Bio. Que estén muy bien, ¿eh? Hasta luego. Gracias. También nos estaban preguntando qué va a pasar con el Metrotren. Hace algunos minutos, a través de Twitter, se informa que el Metrotren NOS y el Metrotren Rancagua va a realizar operaciones hasta las 20 horas. Hoy miércoles 30 de octubre van a estar, por supuesto, informando cualquier eventualidad. Entonces, las operaciones están hasta las 20 horas. Ya a esta hora les comentamos que Clínica Hospital del Profesor asegura estar cumpliendo con altos estándares de calidad y seguridad, creciendo por ti, Alameda 4860, esto es Metro Ecuador, y hay estacionamientos. Claro, vamos a seguir hablando de transporte. Está en línea ya Fernando Saca, el director de Transporte Público Metropolitano, Santiago. Fernando, buenas tardes. Hola, Loreto. Hola, Álvaro. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Fernando. Sí, preguntarle la situación actual del transporte público. Sabemos que va variando minuto a minuto según lo que vaya ocurriendo, pero ¿cuál es el balance, la información que tienen ustedes hasta esta hora? Sí, mira, primero que todo, contarles que durante la mañana tuvimos aproximadamente 6.000 buses en la calle. tuvimos sectores de mayor aglomeraciones que se dieron fuertemente porque los buses no podían transitar por ahí por el sector de Puente Alto, pero en cierto sentido llegamos a prácticamente un 99% de la oferta del servicio con todas las conexiones y extensiones que hemos estado informando día a día. Ahora durante la mañana llegamos aproximadamente en términos de operatividad en las líneas de metro, son ya 58 las estaciones que están abiertas y esperamos que con el contar de los días se puedan ir agregando nuevas estaciones para poder así entregarle una mayor certeza de transporte a cada una de las personas de la ciudad de Santiago. Hemos estado viendo en la superficie de lo que es la línea 1 del metro hay un gran despliegue de personas que hasta ahora se están movilizando hacia el centro de Santiago. ¿Hay alguna medida adoptada o prevista para, por ejemplo, el funcionamiento del metro? Mira, nosotros todos los días generamos dos planes. Uno para la tarde y otro para la mañana siguiente. Uh-huh. En ese sentido, todos los recorridos habituales del sistema están operativos y adicionalmente hemos dispuesto en estos tres días de la semana... Sí, se cortó, vamos a volver a retomar el contacto con Fernando Saca, estábamos hablando con él, con el director de Transporte Público Metropolitano, dando cuenta primero de la situación que se está viviendo hasta ahora a propósito de, evidentemente, las estaciones de metro que permanecen cerradas, de las distintas manifestaciones, los desvíos, y también si es que hay alguna cuantificación hasta ahora y completa, tanto de la red de buses como del metro, de cuánto podría costar toda la reparación. Se ha dado también un balance desde el metro, se habla de varios 380 creo millones de dólares era la última cifra. Eso también hay que sumarle lo que va a suceder en arreglar los paraderos de las calles, en arreglar los buses que han resultado dañados. También queremos ver el balance que se hace en ese sentido con Fernando Saca, director de Transporte Público Metropolitano. Ustedes nos pueden ayudar con una fotografía del momento también, porque una consecuencia que es obvia, se planifica en la pizarra, obviamente, mañana y tarde, habrá, digamos, distinta metodología, pero lo que es un hecho también es que a esta hora se moviliza una gran cantidad de personas por la superficie en una de las columnas, arterias. Digamos, justamente arterias principales de Santiago, que es Providencia y la Alameda, y por mucho que usted disponga de transporte, hay algo que ha resultado ser una constante, que este no se puede movilizar, incluimos transporte público y privado, digamos, por las arterias que están siendo ocupadas por las manifestaciones. Sí, ahora, Fernando, estamos ya en línea, queríamos preguntarte, cuantificación de los daños, ¿cuánto va a costar arreglar desde las estaciones de metro, los paraderos del Transantiago, los buses que han sido quemados, por ejemplo? Mira, al momento en el sistema de transporte de superficie tenemos más de 2.000 buses vandalizados, 12 terminales de operadores vandalizados, tenemos 25 buses quemados, la suma asciende en eso sobre los 4.000 millones de pesos. En términos de metro, la cifra que entregó directamente el directorio metro y el gerente general fue que la suma asciende sobre los 350 millones de dólares. Acá, fuera del daño en la infraestructura, también hemos tenido conductores agredidos y secuestro de buses, generando un poco de miedo también en todas las personas que están cumpliendo una labor esencial hoy en día, que es poder movilizar a gran parte de la población. Y en ese sentido yo quiero agradecerle a todos los conductores, todos los fiscalizadores, todos los que están hoy día en el día a día, en la calle, operando, planificando de mejor forma el sistema para las personas. El desempeño ha sido notable. Creemos que, si bien estamos en una situación de gran contingencia, hemos podido solventar, no con los tiempos que nos gustaría en términos de traslado de viaje, pero sí se ha dispuesto la mayor flota y la mayor cantidad de servicios para las personas. Sí, y estos 4.000 millones del servicio en superficie, más los 350 millones, más de 350 millones de dólares para el metro, ¿de dónde van a salir estos recursos? Mira, hoy día no nos estamos preocupando de los recursos directamente. Hoy día lo que nos estamos preocupando es de mantener un servicio constante en superficie tratar de organizarlo lo mejor forma posible. Como bien dijo Álvaro, en la tarde se complejiza un poco la operación porque las grandes manifestaciones, las grandes arterias de Santiago generan muchos desvíos. Y eso tenemos que estar con mucha gente tratando de generar una planificación dinámica. Ese es nuestro foco hoy día, entregar el mejor servicio posible, la mayor cantidad de oferta, y después vendrán en los días que vienen tiempo para sacar cuenta y de dónde van a salir los recursos para restablecer todo el daño que se ha hecho. También hacíamos referencia a este fin de semana muy largo, que parece que varios se han olvidado que es largo, pero ustedes esperan que haya más, que se adelante, por ejemplo, la hora pico, que haya algún movimiento distinto a hoy día en el tránsito. Nosotros a partir de las 14 horas vamos a empezar con el aumento de buses en el sistema. Normalmente se hace, para que ustedes tengan un mapa, a las 6 de la tarde. Sí. Esto lo adelantamos para las 2 de la tarde y va a estar reforzado hasta las 8 de la tarde. Ahí, paulatinamente, los servicios van a empezar a tener una menor cantidad de oferta de buses, pero se van a mantener en los ejes estructurantes servicios exclusivos para trasladar a todas las personas hasta las 12 de la noche. Este plan se aplicó el día de ayer, se va a volver a aplicar el día de hoy, y mañana todo el sistema de transporte público de superficie va a entrar en funcionamiento a las 5 y media de la mañana, tal cual como se ha hecho hasta el día de hoy, y Metro va a abrir a las 8 a.m. Eso para mañana. Desde mañana hasta el domingo. Perfecto. Fernando, si tenemos algunos segundos todavía, pero preguntarte por un tema que también muchos han dicho que era uno de los detonadores del alza en la tarifa del Transantiago, que era una de las primeras demandas, el tema de las licitaciones. ¿Qué hay con eso? ¿Cuándo se van a reingresar las bases? Mira, nosotros, fuera de la contingencia, ¿sí?, el director de transporte público ha seguido trabajando en todos sus temas administrativos que corresponden. Y uno de los grandes focos que hemos tenido en la administración es la licitación. Yo quiero aclarar eso sí, que hubo un cambio de modelo que lo que busca es entregar un mejor servicio, y por eso las demoras que vimos tanto en Hacienda como en la Contraloría, porque tenían que entender el cambio de modelo que nosotros estábamos sugiriendo. Esperamos que salgan lo antes posible. Nosotros el reingreso a Hacienda ya lo hicimos. Esperamos que hoy día o el lunes pueda reingresar a la Contraloría, con ya todos los cambios que nos solicitaron, y finalmente esperar que tome razón cuanto antes y así poder abrir el proceso público. Y me gustaría agregar que el tema de la licitación no fue de los detonantes de la tarifa. Eso es una desinformación que algunas personas están tratando de instalar, y eso es un error. Es transmitir una información que no es correcta. Y de verdad, hoy día, con la contingencia que estamos viviendo, con el nivel de emergencia que tiene el país, seguir desinformando no es la forma. Acá... Sí, es que hubo varios expertos en su minuto que, claro, más allá, además de los factores que comentaba el panel de expertos, también hacían referencia al tema de las licitaciones. Efectivamente, hay costo extra en el sistema porque entró una nueva línea de metro en operación, porque efectivamente el escenario macroeconómico ha generado mayores costos para el sistema en términos de diésel, de dólar, pero la licitación, el retraso de la licitación no ha generado ningún costo extra para el sistema. Y eso hay que ser súper enfático, y yo ahí les pido todo el apoyo de poder. A veces, si es que tienen a un experto en una entrevista, le hagan las preguntas de dónde saca esa información, dónde realmente tiene su sustento técnico para decir eso. Porque a mí me tocó dar explicaciones técnicas y le hemos mostrado los números a quien ha preguntado de qué es los costos que han tenido los buses de Metro y de Transcentral. Solo quiero hacer esa aclaración. Sí, bien. Fernando Saca, director de Transporte Público Metropolitano, muchas gracias por haber estado con el Expreso Bio Bio. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. La artista ícono del punk rock, Patti Smith, llega por primera vez a Chile. 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Punto Ticket. 20% de descuento exclusivo para clientes Entel pagando con tarjetas en Cencosud Scotiabank. Colabora Uber. Para más información visita dgmedios.com. es otro más de PG Medios. Da vida a tus proyectos con MCT, materiales de construcción, amplio stock, atención personalizada y los mejores precios para mayoristas y minoristas. MCT, materiales de construcción, en Miraflores 8740 Renca, fono 226-2741-10. Una de la tarde y está con nosotros Caterine. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, pues, listos ya para revisar las noticias. Muchas noticias hoy día, tremendamente. Sin COP y sin APEC. Sin COP, sin APEC, y están revisando la Copa Libertadores. La final. La final de la Copa Libertadores, claro, digamos que no hay ningún equipo chileno, sino que le van a venir a jugar acá. Pero iba a ser acá, claro. Pero no estoy diciendo que se haya cancelado, pero podría ser. Hay que estar atentos. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Chao. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. Estallido social y movilizaciones obligaron a suspender las cumbres de la PEC y la COP25 que se iban a realizar en nuestro país. El dólar se dispara por sobre los 735 pesos, alcanzando su mayor nivel desde el año 2003. Y la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras tanto, aumentó sus pérdidas. El Ministerio de Hacienda presentó medidas en apoyo a las pymes, que incluyen la postergación de la declaración del IVA hasta el 10 de noviembre. Diputados de oposición presentaron la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. A esta hora, las organizaciones que conforman la plataforma Unidad Social marchan por las calles de diferentes ciudades del país. Esta tarde pasará al control de detención el hombre aprehendido como presunto autor de daños en la estación del Metro San Joaquín. 17 personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones como presuntos participantes del saqueo que afectó al supermercado mayorista 10 de la Florida el sábado 19 de octubre. En sesión extraordinaria, las máximas autoridades judiciales del país están reunidas abordando temas relacionados con las movilizaciones. La ministra de Educación descartó hacer un mea culpa ante la crisis que vive el país y anunció cabildos de apoderados para modificar el sistema de admisión escolar, cuyos resultados fueron entregados hoy de manera parcial por el ministerio. Ministerio de Salud descartó aumentar nuevamente el presupuesto en el área luego que los gremios del sector lo tildaran de insuficiente. La Cámara de Diputados aprobó la suspensión del alza en las cuentas eléctricas, una medida que es despachada a ley. El Ministerio de Obras Públicas alcanzó un acuerdo con las autopistas capitalinas y el valor del TAC solo subirá en razón del IPC a partir del próximo año. En el ámbito internacional, el gobierno de Bolivia acordó con la OEA hacer una auditoría de carácter vinculante a las elecciones que dieron un polémico triunfo al presidente Evo Morales. El presidente turco declaró que el reconocimiento del genocidio armenio por parte de Estados Unidos no tenía ningún valor. En el deporte, la selección chilena sub-17 juega desde las 20 horas frente a Haití en el Mundial de Brasil, en un duelo clave pensando en la clasificación a octavos de final. Y Cristian Garín derrotó al número 17 del mundo, John Isner, y avanzó a los octavos de final del Master 1000 de París-Bercy. Tengo una larga trayectoria y he aprendido que no hay edad para cumplir los sueños. Soy Enrique Maluenda y encontré en DetaCop a una cooperativa especializada en los pensionados de nuestro país. En DetaCop sabrán orientarlo y ofrecerle los mejores planes de ahorro y crédito que usted necesita. Con cerca de 50 años en el mercado financiero, DetaCop es una institución seria y confiable. DetaCop, la cooperativa de los pensionados. Noticias, opinión, cobertura, independencia. Un reportero en cada acontecimiento. Primera Audiencia Nacional. La verdad no se promete, se cuenta. En BioBio, la radio, Radiograma. Una de la tarde, 4 minutos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos esta edición de Radiograma, la edición del mediodía, junto a Caterine Cubillos. Caterine, muy buenas tardes. Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores que están con nosotros ya, que nos van a acompañar en esta revisión de las noticias, escuchándonos ya en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, también a quienes están en biobiochile.cl, que es la plataforma digital, y a quienes además de escucharnos nos ven en www.biobiotv.cl. Antes de ir con las noticias, un dato de la ruta del Maipo. Hace minutos nomás les contábamos de algunos problemas en el tránsito en el sector de Rengo de la ruta 5 Sur, porque había bloqueo del tránsito en ese lugar, habían dispuesto algunos vehículos que estaban impidiendo el tránsito. Dice la ruta del Maipo, la concesionaria, que hasta ahora el tránsito está normalizado hacia el norte y hacia el sur. Retiraron a las personas y los vehículos que estaban bloqueando el tránsito, por lo tanto a quienes estaban en el taco ya debieran prontamente salir de ahí. Eran problemas ahí en la ruta del Maipo a la altura de Rengo. Vamos a estar desplegados obviamente en las calles de la capital, todos los puntos del país. Hasta ahora ya hay movilizaciones, por ejemplo, esta marcha que intenta llegar hasta el Palacio de la Moneda, convocada por la plataforma Unidad Social, que están marchando por el centro de Santiago, hasta el momento sin ningún incidente, rumbo al Palacio de la Moneda. Obviamente no van a poder llegar hasta el Palacio, pero sí probablemente a las cercanías de él. Estaremos con aquello. Lo otro, obviamente, lo de la COP25. Pero vamos a partir esta edición con lo que ha ocurrido en el Congreso, porque en esta jornada, tal como lo informáramos desde Valparaíso, se ha aprobado por parte de la oposición la acusación, presentar la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Óscar Cáceres, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Son 11 firmas las presentadas durante esta jornada que oficializan la intención de la oposición respecto de iniciar un proceso de acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Hemos explicado que el nivel acusatorio que fue redactado particularmente por parlamentarios de Convergencia Social, Gabriel Boric, Diego Ibáñez, Gonzalo Winter y Gael Yomans, apunta a que hay al menos dos razones por las cuales hay que acusar al ministro Chadwick. La primera de ellas es una incorrecta aplicación en el entendido de estos parlamentarios en torno al estado de excepción constitucional que se aplicó en el país, el estado de emergencia. Ellos aseguran que en la práctica se aplicó las prerrogativas que tiene el estado de sitio y en virtud de eso habría una vulneración a la constitución y las leyes. Y en segundo término, lo que más señalan es que hay una infracción también respecto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estado de excepción constitucional que ha vivido el país. Y a partir de esa consideración entonces es que han decidido presentar oficialmente estas firmas para acusar al ministro, al exministro Andrés Chadwick. Se sumó inesperadamente, podríamos decirlo, porque hasta los minutos previos de esta presentación habían dudas en la Democracia Cristiana, pero finalmente fue el jefe de bancada de la DC, Gabriel Asensio, que explicó que pese a que no hay una decisión adoptada por la bancada respecto de acusar al ministro Chadwick, de todas maneras lo van a evaluar en su mérito, revisar los argumentos del libelo acusatorio. Pese a ello, Gabriel Silver comprometió su firma en el marco de la presentación y estas son las razones que da el diputado de la Falange para apoyar la acusación en contra del exministro Andrés Chadwick. El ministro del Interior ya salió, no está en su cargo y creo que desde la perspectiva de lo que necesitamos construir en este Parlamento, que es menos polarización y más diálogo, esta acusación constitucional no contribuye. Yo creo que se está asumiendo una responsabilidad política importante sacándolo del gabinete. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Javier Macaya respecto del diputado de la UDI, jefe de bancada de la UDI, en torno a esta situación de acusación constitucional en contra del ex ministro Chadwick, pero los quiero invitar a escuchar la declaración que hizo el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, respecto de por qué él está disponible para acusar al ex ministro Chadwick. Vamos a participar de esta acusación, no solamente con nuestra votación, sino que también con nuestra firma. Lo que ha pasado en Chile tiene hoy día a observadores en materia de derechos humanos, tenemos al Instituto, tenemos a la Fiscalía avanzando en esta materia, y acá hablamos de la responsabilidad política. Claro, eso desde el punto de vista de la acusación en contra del exministro del Interior, y se le preguntó también al jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Manuel Monsalve, respecto de si aquí no hay una estrategia por parte de la oposición en torno a poner la responsabilidad de lo ocurrido en nuestro país y a propósito de estas vulneraciones a la Constitución y las leyes que advierten desde la oposición solo en la figura del exministro del Interior. El diputado Monsalve recordó que hay otro proceso que podría abrirse durante la próxima semana respecto de acusar también constitucionalmente al presidente de la República, Sebastián Piñera, en un hecho inédito en democracia, pero aseguró que eso está corriendo por carriles distintos, aseguró el diputado Manuel Monsalve. Hay parlamentarios trabajando en otra acusación constitucional y tienen el derecho a hacerlo, y habrá que evaluarlo y tomar una decisión política respecto a esa acusación constitucional. Hoy día estamos presentando una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior. Creemos que existen los fundamentos y claramente la unidad política es suficiente para presentarla. En el oficialismo han insistido en que la responsabilidad política de Andrés Chadwick se asume cuando él abandona el cargo en el marco del cambio de gabinete que realizó el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, la diputada María José Hoffmann, diputada del gremialismo, fue todavía más allá y aseguró que todo esto y este anuncio de acusación constitucional en contra del exministro Andrés Chadwick se trata nada más que de una venganza política para inhabilitar la posibilidad de que Chadwick siga participando del debate político de nuestro país. El exministro Chadwick tuvo una gestión extraordinaria, pero entendió también, y por eso da un paso hacia el lado de lo importante que era poder generar también los acuerdos en esta sala. Entonces, por lo tanto, me parece una bajeza que hoy día estén presentando esta venganza política. No, no tiene ninguna responsabilidad. Claro, eso es lo que afirmó la diputada María José Hoffmann, pese a que han habido voces durante las últimas horas por parte del oficialismo que señalan que si es que hay alguna responsabilidad, esta se asume con la salida del gabinete del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, los exministros tienen un plazo de hasta 3 meses para ser acusados constitucionalmente. En el caso de los presidentes de la República, dicha responsabilidad se extingue después de 6 meses de haber abandonado el cargo. Desde ese punto de vista, entonces, la acusación en contra del exministro Chadwick, que ha quedado hoy día presentada con la firma, se va a oficializar en la sala de la Cámara la próxima semana, el día martes, donde debería también sortearse el grupo de 5 diputados y diputadas que podrían revisar este libelo acusatorio en el Congreso Nacional. Bio Bio, la radio. Y bien, una de las noticias del día, quizás la más relevante de la jornada, es el anuncio que hizo hoy el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda de la suspensión, la cancelación más bien, de las cumbres APEC y COP25 en nuestro país. Dijo que era para enfocar los esfuerzos en solucionar la crisis social. Parlamentarios de todos los sectores valoraron esta medida catalogándola de sensata y pidieron al gobierno apurar soluciones a las demandas sociales. Nicole Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quedan solamente 17 días para la APEC y por eso es que era urgente, decían varios parlamentarios, que el gobierno pudiera tomar cartas en el asunto, considerando que las manifestaciones no han bajado y que además, a juicio de algunos parlamentarios de oposición, principalmente el gobierno no ha sido capaz de tomar las riendas de la seguridad en el país. Por eso es que varios parlamentarios ya habían hecho esta solicitud. Sin embargo, en una reunión que sostuvo el canciller Teodoro Rivera con algunos ex cancilleres, había descartado esta posibilidad, pero fue el presidente Sebastián Piñera quien hizo el anuncio junto a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, también junto al ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, argumentando principalmente que se debe poner el foco en los problemas internos que hoy atraviesa nuestro país, y por eso es que el mandatario dice que fue una decisión dolorosa la que se tomó, pero en pos de poder poner toda la atención posible en lo que está sucediendo a nivel social. Esta ha sido una decisión muy difícil, una decisión que nos causa mucho dolor, porque entendemos perfectamente la importancia que significa la APEC y la COP para Chile y para el mundo. Hemos basado nuestra decisión en un sabio principio de sentido común. Un presidente siempre tiene que poner por delante a sus propios compatriotas por encima de cualquier otra consideración. Y hubo un apoyo transversal a esta decisión del presidente Sebastián Piñera, en tanto en el oficialismo como en la oposición, donde dicen que era la decisión más sensata y que además entienden también el costo que tiene esto para el gobierno, pero consideran que ha sido la decisión más acertada, atendiendo entonces a este conflicto social y principalmente a que se debe resolver lo más rápido posible para intentar de alguna forma bajar el tono de las manifestaciones que se han ido manteniendo durante el tiempo a pesar del paso de los días, que algunos apostaban a que esto pudiera normalizarse para poder realizar estas dos cumbres en nuestro país. Uno de los que opinó fue el senador del PPD, Felipe Arbue, quien en todo caso, si bien comparte esta decisión, dice que el gobierno se demoró mucho en poder concretarla. Yo creo que el gobierno actuó tardíamente. Entiendo que esto para el presidente es una derrota muy fuerte, porque habla de la incapacidad que ha tenido el gobierno de garantizar la seguridad de quienes vendrían, pero creo que más allá de que más vale tarde que nunca, como dicen por ahí, porque efectivamente el trauma que significa realizar una COP25 es enorme. Y la verdad es que yo creo que el gobierno no está preparado para hacerlo. El senador socialista José Miguel Insulza, por una parte, dice que efectivamente era la mejor decisión, sin embargo, asegura que es lamentable para el país, mientras que el senador Alejandro Navarro asegura que, a su juicio, es la primera decisión sensata que ha tomado el presidente de la República. Y teníamos mucho la esperanza de que esto motivara además al país a tomar las decisiones que correspondía tomar. Pero claro, probablemente por su magnitud se consideró que también podría enfrentar problemas de seguridad. Es la primera señal de sensatez que ha tenido durante esta crisis. El anuncio del presidente Putin fue el detonante, fue público. El senador de la UDI, Iván Moreira, en tanto, valoró la determinación. Dice que sin duda que es un retroceso para el gobierno y en especial para el presidente Sebastián Piñera. Descartó que se trate de un signo de debilidad. Coincido que este es un golpe muy duro para el gobierno y especialmente para el presidente Piñera y para Chile, ¿por qué no decirlo? He escuchado algunas voces que hablan de debilidad. Lo que ha hecho el gobierno es tener una responsabilidad con todos los chilenos. Matías Sassoon, el director nacional de Greenpeace, en tanto calificó esto como un total fracaso. Que hemos perdido una oportunidad histórica para la historia de Chile. Se trataba del evento que asumiría los compromisos y desafíos de la emergencia climática que enfrenta el mundo y de manera especial nuestro país. En una decisión tomada a puertas cerradas y sin atender a que las organizaciones de la sociedad civil le traspasamos en reiteradas ocasiones al gobierno nuestra solicitud de realizar una cumbre de climática en paz, en democracia y con apertura al debate y a la libre expresión. Una decisión del gobierno que ha tenido alta repercusión a nivel internacional. Por ejemplo, el medio The Guardian de Inglaterra ha dicho que la decisión del presidente Piñera corre el riesgo de interrumpir aún más el vacilante esfuerzo internacional para abordar la crisis climática, con los principales países emisores hasta ahora no han promulgado medidas suficientes para evitar niveles peligrosos de calentamiento global. Esto porque, recordemos, se esperaba que las conversaciones entre Estados Unidos y China también tuvieran un capítulo importante en nuestro país, y es lo que más han destacado los medios internacionales hasta ahora de la decisión del presidente Sebastián Piñera. Bio Bio, la radio. Nicole, entre ¿sí? las personas de partidos políticos que tú pudiste entrevistar y captar su reacción respecto de la cancelación de estos eventos, ¿hay alguna apertura respecto de retomar el diálogo con el Ejecutivo? Lo pregunto porque una de las condiciones que se plantearon en su minuto para dialogar tenía que ver con, por ejemplo, cancelar estos eventos internacionales. Sí, lo que destacó el Partido Socialista, por lo menos varios senadores de esa colectividad han dicho que efectivamente esta era una medida que estaban solicitando y que por lo tanto aquí esperan que se pueda establecer el diálogo, pero ellos dicen que el diálogo no tiene que ser solamente con los actores políticos, sino que esperan que también en estas conversaciones puedan ser integrados actores sociales. Es la condición que también ha puesto por lo menos el Partido Socialista, que ha tomado este punto en particular en medio de esta cancelación de las cumbres. Dicen que están dispuestos al diálogo, pero que ese diálogo también tiene que incluir a representantes de la sociedad civil para poder abordar temas concretos de lo que sucede a nivel nacional con estas movilizaciones. Ahora, ¿se han ido despejando poco a poco los obstáculos, entre comillas, porque está el estado de emergencia? Que sacar a los militares de la calle. Ahora la cancelación de las cumbres. Claro, está la pata muy, muy importante de cómo participan las organizaciones, o mejor dicho, la ciudadanía. Y por eso algunos están pensando que, obviamente, convocarlas a la urna podría ser una manera de descomprimir el ambiente, pensando en una convocatoria para definir el mecanismo para la redacción de una nueva constitución, que es lo que están hablando mucho por estos días. Gracias, Nicole. Solo agregar una cosa. El Senado, por ejemplo, el presidente del Senado, Jaime Quintana, hablaba de que ellos están analizando tres alternativas de poder instalar el tema de los plebiscitos, que consideran es relevante en esta discusión. Y también varios parlamentarios han dicho que esperan una apertura también por parte del gobierno, apertura clara, poder avanzar en el tema de un cambio constitucional, que para ellos es fundamental también para restablecer el diálogo, porque dicen que es un punto importante a nivel político. Y también lo que han dicho los parlamentarios es principalmente lo que ya les mencionaba, que incorporar de alguna manera efectiva a la ciudadanía, y por esto también está mirando con atención cabildos que también están realizando o van a empezar a realizar por parte del gobierno. Gracias, Nicole. Buenas tardes. Hay un dato, lo está informando la ruta del Maipo. Hay un accidente en el kilómetro 199. Esto es Lontué, a la altura de Lontué, lo informa la ruta 5. Accidente en Lontué, información preliminar en dirección al norte, kilómetro 199, calzada oriente. Precaución a quienes circulan por ahí. Y atención, porque hay un bloqueo en el norte del país, es en la conocida como Ruta de la Sal, pero que es la ruta A750, es la zona minera con los puertos de Patillos y Patache. Esos son los sectores que une la zona minera con los puertos de Patillos y Patache en el llamado litoral sur en Iquique. Está bloqueada a esta hora. Nos comparten una fotografía en la cuenta de Twitter donde se puede ver cómo han bloqueado, al parecer con sal o con algún elemento blanco, las dos vías de esta ruta, la ruta de la sal. Sí, eso pareciera, ¿no? Pero es un camión todo lo que dejó caer lo que llevaba. Eso. Por lo menos dos sectores de la ruta. Reitero, ruta A750, la conocen como la ruta de la sal en Iquique, es la carretera que une la zona minera con los puertos de Patillos y Patache en el llamado litoral sur de esa ciudad. Lo que está ocurriendo está en Radiograma. A ver, datos económicos. El dólar ha subido fuertemente durante esta jornada después de la cancelación de la PEC y la COP25 en nuestro país. Era una parte de los lamentos de quienes manifestaban su preocupación por esta decisión que toma el presidente Sebastián Piñera. Muchos lo ven de manera positiva, lo revisábamos, pero hay varios que consideran que no se está tomando en cuenta cómo se está viendo a Chile fuera de nuestro país a nivel internacional, y este es uno de los efectos económicos. La Bolsa de Comercio de Santiago profundiza sus pérdidas. Además, el gobierno anunció medidas para favorecer a las pymes afectadas por los saqueos, incendios, etcétera. Diego Quesada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Reacción de los mercados a las últimas noticias a nivel interno. Esta cancelación de las cumbres APEC y COP25 se hizo notar en el dólar durante la